soy de Dan Rangilal. La linterna de Diógenes. La historia del ser humano es compleja. Esto es indudable. Sin embargo, podemos encontrar una serie de patrones que la atraviesan por su espina dorsal. El ser humano es una especie muy curiosa, eminentemente un animal cultural, un animal lingüístico, un animal social. Y es a través del lenguaje como la especie se ha socializado durante al menos los últimos 100.000 años. Una socialización que podría haber comenzado intercambiando información alrededor de un fuego. Una especie cuya mayor herramienta diferencial respecto al resto de animales es el conocimiento, depende esencialmente de la socialización de dicho conocimiento. Y a medida que la historia nos ha ido llevando a organizaciones sociales más complejas y masivas, las herramientas de comunicación, de socialización del conocimiento, se han convertido en un elemento integrador de estas sociedades. Por eso mismo, desde los orígenes de un poder constituido, hace 5.000 años, 5.000 o 6.000 años, ese poder siempre ha estado íntimamente ligado al control del conocimiento. La división y especialización del trabajo, los conocimientos ligados a la metalurgia, el carro, la domesticación del caballo, los especialistas religiosos, la ciencia y la técnica, son todos ellos elementos que a lo largo de la historia han marcado un antes y un después. Y en la especie humana, el conocimiento es poder, es poder, es poder, es poder, es poder, es poder. Por eso, desde la aparición de la sociedad de masas a principios del siglo XX, las minorías pertenecientes a los círculos de poder dedicaron una especial atención a ese control del conocimiento, a la adecuada gestión de su socialización. Existe una estrecha, estrechísima relación entre poder y comunicación. Por el simple hecho de que existe una estrechísima relación entre poder y conocimiento. Mucho mayor una vez estallada la revolución científico-técnica. Y como quien controla el conocimiento tiene el poder, en la sociedad de masas contemporánea es importantísimo el control de la información, la elaboración de precisas estrategias de comunicación para que la transmisión de la cultura, de los valores, de los mitos, tengan como fuente emisora a las élites y como receptores al resto de la población. La conclusión es bastante evidente: no se puede construir una sociedad igualitaria sin una socialización del conocimiento. Y por lo tanto, no se puede construir una sociedad igualitaria sin una socialización de la comunicación. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Y comenzamos el segundo capítulo de este ciclo dedicado a la relación entre comunicación y poder, a la relación entre comunicación y sociedad de masas, y lo hacemos empezando por analizar los complejos conglomerados empresariales que controlan los medios de comunicación. Hablaremos de quiénes son los dueños de la información, quiénes controlan las televisiones, radios, periódicos, prensa, editoriales. Hablaremos de quiénes distribuyen las noticias, de las relaciones con los bancos. Hoy descubriremos que el periodismo no es el cuarto poder, porque como nos dirá nuestro entrevistado, pertenece al primer poder, al mundo empresarial y financiero. Y esto no se acaba aquí. En la segunda parte del programa hablaremos de algunas de las alternativas a los grandes medios. Hablaremos de las radios libres, de su origen, de su funcionamiento. Y sobre todo, intentaremos abrir un foro de discusión sobre los objetivos de las radios libres, sus limitaciones, los obstáculos. Y lo haremos hablando con algunos de los más veteranos participantes de esta emisora, Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao, que lleva emitiendo desde 1987. Queremos comunicarnos con vosotros. La hoguera está encendida, así que podéis ir sentándoos alrededor del fuego, porque vamos a comenzar a contar historias. Comienza La Linterna de Diógenes. Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, los dueños de los medios de comunicación. ¿Es el periodismo neutral? ¿Es el periodismo neutral? ¿Es el periodismo neutral? ¿Es el periodismo neutral? ¿Acaso puede serlo? Los medios de comunicación, entre otros, nos han acostumbrado a análisis simplistas, coyunturales de los hechos. Los medios nos hablan de una hambruna en un país sin explicar qué hay detrás. Los conflictos bélicos se tratan como simples partes de guerra, llenos de emotividad y datos aislados. Al hablar de economía se presentan números, datos y estadísticas sin hacer un análisis profundo. La cobertura de manifestaciones y huelgas se reduce a las valoraciones de las fuentes oficiales, sazonadas de imágenes y datos sobre incidentes, heridos y detenciones. Toda explicación es coyuntural, nunca estructural. En noticiarios y periódicos se confunden los intereses de los mercados con los intereses de la población. ¿Y qué mejor forma para entender la falacia de la libertad de mercado que empezar por la libertad de prensa y el derecho a la información? Para ello es interesante empezar por ver quiénes son los dueños de los medios de comunicación, quiénes son los dueños del periodismo. Para hablar de todo esto contamos con Ramón Reitz, que catedrático de Estructura de la Información Periodística en la Universidad de Sevilla y director del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación. Es además autor de numerosas obras sobre los medios de comunicación, como por ejemplo La Información Binaria, Emotividad y Simplicidad en el Periodismo, El Control de la Comunicación de Masas, Medios de Comunicación y Poder en España, Dioses y Diablos Mediáticos, El periodista en la telaraña, o uno de los más recientes, Los dueños del periodismo. Y aún así me he dejado unos cuantos. Ramón, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues bien hallado y encantado de estar ahí en ese programa. A veces se tiene la vieja imagen del dueño del periódico, que en parte es el director, en parte incluso escribe y vive directamente de la venta de ese periódico. Esa imagen es bastante equivocada, ¿no? Bueno, esa imagen ya casi pasó a la historia, no del todo afortunadamente, pero bueno, prácticamente pasó a la historia. Es una imagen ya que corresponde a las películas del oeste norteamericano, donde veíamos al dueño del periódico, que era un periódico tamaño sábana, que al final además terminaba siendo generalmente aniquilado por los bandoleros porque no les gustaba su libertad de expresión. Ese señor vivía de su periódico, pero le tenía que pedir también un préstamo al Banco del Pueblo, al banquero. Aún así, pues él vivía de su periódico y era el empresario periodista, que también era periodista, empresario, redactor, impresor, de todo. Pero era un empresario de prensa. Después sí, en nuestros días pues, hemos tenido familias que se han caracterizado por ser familias pues fundadoras de periódicos y fundadoras de grupos mediáticos, pero claro, luego han permitido que entre el mundo de la banca en sus negocios, ellos mismos se han diversificado fundando empresas que no tienen nada que ver con la comunicación y con el periodismo, y claro, se ha ido tejiendo una tela de araña en el seno de la cual no es fácil trabajar en periodismo auténtico, entendido por tal el periodismo de investigación y el periodismo de denuncia, el periodismo que efectivamente sea contrapoder de verdad y cuarto poder, porque estos dos conceptos hoy en día hay que cuestionarlos a fondo, si es que algún día fueron verdad, ¿eh? Precisamente para entender cómo funcionan los medios de comunicación, quizás debamos empezar por ver cómo se agrupan y cómo se relacionan entre sí. En este sentido has mencionado el grupo mediático. ¿Qué sería un grupo mediático? Sí, es que aquí el grupo hay que distinguir un poco porque entre industrias culturales, grupos mediáticos y conglomerados, ¿no? Mediáticos. Para simplificar, una industria cultural pues es una emisora de radio, por ejemplo, ¿no? O es incluso una cadena de periódicos. O una editorial, eso es una industria cultural, una televisión es una industria cultural, pero claro, cuando ya una cadena de radio, una cadena de periódicos, una cadena de televisión, etcétera, un multimedia, se unen todos juntos en un grupo, pues eso evidentemente es un grupo mediático. Pero cuando además ese grupo mediático entra a ejercer objetos sociales ajenos a la comunicación y, por ejemplo, funda líneas aéreas, como ha pasado en España con Planeta, que fundó Vueling en su momento, pues entonces ya estamos hablando de más cuestiones. Cuando nos vamos a los conglomerados norteamericanos y vemos que poseen pues parques temáticos, equipos de béisbol, pues entonces no estamos hablando exactamente de comunicación, solamente estamos hablando de conglomerados. Los conglomerados más importantes del mundo, que son Time Warner, etcétera, estos conglomerados como Viacom en Estados Unidos, pues estos manejan una cifra de facturación de unos 40.000 millones de dólares. Es decir, para poner un ejemplo, el presupuesto de la Junta de Andalucía en estos momentos asciende aproximadamente a 30.000 millones de euros o menos con los recortes, está bastante, bastante es inferior a esto, a esa cantidad. Incluso puedo decirla ahora mismo, la cantidad exacta del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 va a ser de 29.400 millones de euros. Es decir, un 4,3% menos, que tengo aquí el dato delante, del presupuesto del año 2013. De manera que un grupo mediático, por ejemplo, Walt Disney, Disney, que está unido a la cadena de televisión ABC, Disney ha manejado una facturación de 40.000 millones de dólares en el año 2011 y en el año 2012 de 42.000 millones de dólares, de más de 42.000 millones. O sea, un solo grupo de estos, un solo conglomerado que se extiende mucho más allá de la comunicación, maneja más dinero que toda la Junta de Andalucía, pues eso, ¿no?, para una comunidad autónoma como Andalucía. Y al hablar de estos conglomerados en tus libros, haces referencia precisamente a esto, a la entrada de lo que llamas agentes externos. Accionistas extraños, agentes externos, sí, así los llamo yo, a empresas que no tienen por qué estar en la comunicación, pero que están. Es decir, una cosa es la dinámica del mercado, dentro de la dinámica del mercado, pues esto es algo normal, O sea que, bueno, pues el mercado funciona así. Y esa es la identidad del mercado. Se va diversificando el capital y se va concentrando. Claro, lo que pasa es que yo no estoy hablando ahora mismo en esta emisora de radio como mercader ni como inversor. Estoy hablando como periodista, que soy desde 1975 que empecé a ejercer, y como catedrático de periodismo, como profesor e investigador de universidad, e incluso como ciudadano. Y como ciudadano no me gusta que empresas ajenas a la comunicación se metan en el mundo de la comunicación. Y esto es lo habitual, esto es lo habitual. Es decir, que empresas que son pequeños accionistas de los medios y que tienen influencias decisivas, porque si alguien tiene un 2%, un 3% de un medio, aparece en ese apartado que se llama otros accionistas, pero hay que conocer a esos otros accionistas, porque de conocer a esos otros accionistas depende un reportaje que sea o no sea censurado, que sea o no sea descafeinado ese reportaje. Sí, que hay montones de ejemplos continuamente sobre esta cuestión, Entonces, claro, esto es lo que yo digo. Ahora mismo aquí en Sevilla está teniendo lugar un fenómeno, y es el Correo Andalucía, que es el periódico decano de la prensa sevillana y uno de los principales en Andalucía en cuanto a fundación, porque se fundó en el siglo XIX. El Correo Andalucía hasta hace un mes era propiedad de un grupo, que es el grupo Alfonso Gallardo. Este grupo se caracteriza por ser un grupo siderúrgico, metalúrgico, siderúrrgico, cementero, pero compró, en un momento determinado, le compró al grupo Prisa el Correo Andalucía. Entonces tenemos que el periódico está, el Correo Andalucía y otros periódicos andaluces, estaban en manos del grupo Gallardo. El grupo Gallardo ha decidido, que por cierto, el grupo Gallardo tiene también intereses siderúrgicos en el norte de España, en el País Vasco, pero incluso lo tuvo en Alemania. El grupo Gallardo decide desprenderse del Correo Andalucía y se desprende a favor de una empresa, un grupo vasco de inversión, de Abra Invest, que es un grupo vasco de inversiones, pero que tampoco se dedica a la comunicación. Y a su vez, el grupo vasco de inversiones lo acaba de vender a un grupo español que se llama Morera y Vallejo. ¿A qué se dedica Morera y Vallejo? ¿Es un grupo mediático que sea experto en comunicación, en periodismo, que sus empresarios sean solamente expertos en comunicación y en periodismo para que la gente pueda recibir por lo menos una información veraz de acuerdo con la Constitución y su artículo 20? No, Morera y Vallejo es una empresa que para mí tiene todos los respetos del mundo, pero que se dedica a los seguros, reaseguros, hoteles, agricultura, ganadería, etcétera. Y ahora tiene un periódico. Entonces, a mí esto, vuelvo a repetir, como ciudadano, como investigador en comunicación, como catedrático, como periodista, no me agrada, porque si yo tengo que hacer el día de mañana un trabajo de investigación periodística sobre este grupo empresarial o sobre cualquier otro, y está siendo mi propietario directo o indirectamente, porque detrás de todo grupo empresarial están los bancos, entonces, al final, ¿qué clase de periodismo le voy a dar yo a la población? Pues evidentemente le voy a dar periodismo, el que yo llamo periodismo batalla. Es decir, me meto unos que se meten con el PP, otros que se meten con el PSOE, unos que van contra el PNV, otros que van a favor del PNV, y esto es una batalla política continua del tú eres más y de la corruptela continua y de cargar las tintas siempre sobre el sector público y la política, cuando eso es necesario, por supuesto, pero no se olvide nunca que la inmensa mayoría de la gente del planeta Tierra que trabajan en el mundo, por ejemplo, occidental, por no irnos a otro, trabajan para el sector privado y que el poder, con P mayúscula, lo tiene el sector privado. Y que la crisis de 2007 en adelante nos está demostrando que el sector público está al servicio y los políticos están al servicio del sector privado. Y sin embargo, ese poder donde trabaja mucha gente, para el que trabaja mucha gente, ese poder es escasísimamente cuestionado o investigado por los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ese poder son los dueños de los medios de comunicación. Está claro. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Entiendo por lo que me estás contando que los mismos bancos participan de accionariado dentro de los diferentes grupos mediáticos o conglomerados y demás. ¿Puede llegar un banco a ser, digamos, a tener representación en el consejo de administración de un medio de comunicación? Puede llegar y ha llegado ya, desde siempre. Es decir, y ahora más, mucho más, porque ahora estamos en una crisis económica. ¿Qué le pasa a las empresas cuando entran en crisis? En este caso, a las empresas de comunicación. Los grupos de comunicación y los medios de comunicación pertenecientes a grupos de comunicación. En los últimos 3-4 años la publicidad ha bajado un 40%. Por tanto, eso está originando que los medios de comunicación pertenecientes a grupos de comunicación pierdan dinero y tengan que hacer ERES. Por tanto, aligerar la plantilla, aligerar gastos de todo tipo. Se resiente la calidad periodística. Pero al tener tú deudas que pagar y no entrarte publicidad, y al tener tus deudas con los bancos, préstamos que devolver, porque si los ciudadanos tienen hipotecas que pagar, pues las grandes empresas también tienen muchas deudas con los bancos. Entonces, si yo tengo una deuda con los bancos, un grupo mediático, tengo una deuda con un banco y no se la puedo pagar en tiempo y forma, el banco lo que hace es que me compra acciones y se mete en el consejo de administración. Y es así como en estos momentos, por ejemplo, en el grupo Prisa, pues está la banca alemana de Deutsche Bank, está la banca norteamericana del Banco de América, está el Grupo Santander, está la banca inglesa del HSBC, está la Caixa y está incluso Inmobiliaria Carso. Inmobiliaria Carso es una empresa instrumental con la que opera Carlos Slim, el mexicano, el hombre considerado más rico del mundo, con una fortuna de 65.000 o 70.000 millones de dólares. Entonces, claro, no es que los bancos puedan estar, es que ya están, y no están ahora con la crisis, están desde antes. La vinculación de Vocento con el Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, es tradicional. La vinculación de la familia Ibarra, el Banco de Bilbao y Vocento, pues esta es una cosa que no viene de ahora, Es decir, detrás de todas las inversiones importantes están los bancos, y esto es una dinámica propia del mercado, que quiero decir que yo esto lo que hago es citarlo, constatarlo y decir, muy bien, esto es el mercado, perfecto, tienen ustedes perfecto derecho a hacer sus negocios, pero es que a mí me preocupa el asunto porque yo creo que el periodismo está sufriendo mucho con eso, y si sufre el periodismo y la libertad de expresión del periodista, la libertad de trabajo, quien está finalmente pagando todo es el ciudadano y la propia democracia, porque si no se le informa con libertad y se le forma con libertad absoluta, y libertad de expresión solo hay una, como madre, si no se le informa con esa libertad absoluta de expresión al ciudadano, entonces estamos yendo en detrimento de su formación y de su conocimiento para el día que tenga que votar, porque la inmensa mayoría de la gente se está formando y se está informando a través de los medios de comunicación. Este es el problema que tenemos, que la profesión periodística lo sabe y lo está discutiendo desde hace mucho tiempo. Cada vez que hay un congreso de periodistas, estos temas salen en las web oficiales de las asociaciones de la prensa, están estos asuntos. Lo que pasa es que evidentemente nunca informan los medios de comunicación sobre este tema, porque los medios no se van a tirar piedras contra su propio tejado, pero la calidad del periodismo deja mucho que desear en estos momentos, ¿eh? En varios de tus libros señalas también, bueno, has mencionado antes un poco también de pasada, que principalmente son 6 los grandes conglomerados que controlan el mundo de todos los ámbitos comunicacionales. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, son media docena que se pueden reducir a el famoso Time Warner, que es el grupo más importante del mundo. Lo que pasa es que Time Warner, pues no solamente es Time Warner, sino que también está ahí la TBS, la Turner Broadcasting System, que es la empresa matriz de la CNN. Es decir, la CNN es una gran empresa, como todo el mundo sabe, pero es que la CNN está dentro de un conglomerado mayor que se llama, de una empresa, de un grupo mayor que se llama de TBS, Turner Broadcasting System, Turner, que es el propietario de la CNN. Entonces la TBS está dentro de Time Warner, y en su momento también estuvo América Online, que desde que se salió, y América Online ahora lo que impulsa es de Huffington Post, el periódico que en España promociona el grupo Prisa. Luego hay otros grupos también importantes, por ejemplo el grupo Viacom, también de Estados Unidos, ABC unido a la cadena de televisión ABC norteamericana, unido a Disney, también norteamericano, el grupo inglés, estadounidense, porque es News Corporation, que es el grupo del señor Murdoch. Y el señor Murdoch pues tiene la nacionalidad inglesa, tiene la nacionalidad norteamericana y nació en Australia. Entonces tiene 3 nacionalidades que yo sepa. De manera que este conglomerado del señor Murdoch, que es News Corporation, es otro de los grandes, porque prácticamente en todo el planeta se puede sintonizar una televisión por satélite del señor Murdoch, teniendo una antena parabólica, se puede sintonizar en casi todo el planeta. Rara es la zona de sombra que puede haber una zona de sombra en algunas zonas de selváticas, ¿no? Pero prácticamente en todas partes. Y hay otro grupo muy fuerte también, que es la televisión norteamericana NBC, unida a Comcast, que es otro grupo mediático norteamericano especializado en televisión por cable. Es decir, Time Warner, Viacom, ABC Disney, News Corporation, NBC, Comcast. Y a eso hay que unirle el grupo europeo Bertelsmann, de origen alemán, que está presente en España, porque el segundo accionista de A3 Media, o Antena 3, la sexta, el primer accionista es Planeta, pero el segundo accionista de A3 Media es el grupo alemán Bertelsmann, de raíces alemanas, desde el siglo XIX, que ahora es uno de los grandes conglomerados del mundo, de los 6 o 7 grandes conglomerados del mundo, el grupo Bertelsmann, que está en España muy presente, porque el círculo de lectores pertenece a Bertelsmann, la revista Mía pertenece a Bertelsmann, la revista Muy Interesante pertenece a Bertelsmann, la editorial Plaza y Janés pertenece a Bertelsmann, y la editorial más importante del mundo, que es Random House, pertenece a Bertelsmann también. O sea que, bueno, pues todo eso, estos son los grupos que más o menos establecen eso que se llama el orden del día, ¿no? La agenda, estos, ¿no? Con grandes conglomerados, luego hay que contar con otros grupos menores, pero también muy importantes como Sony, por ejemplo, o Vivendi, ¿no? Pero bueno, yo he hablado de los más, que de los que más dinero mueven, ¿no? Precisamente que has mencionado al magnate Rupert Murdoch, el propietario de News Corporation, estoy recordando una frase que dijo hace unos pocos años, no sé si un año o dos, y que creo que explica bastante bien sobre la conciencia de los intereses que defienden los medios de comunicación, este, pues digamos, gran señor de la televisión por satélite y de gran señor de los medios de comunicación. Y este Rupert Murdoch, cuando se le preguntó hace unos pocos años sobre si continuaba la lucha de clases, él respondió, sí, la lucha de clases sigue si la lucha de clases sigue existiendo, nuestra clase, la de los ricos, va ganando. Sí, pero esa frase se la ha aplicado ya a varios personalidades, magnates de esto, ¿no? Yo también la conozco por Warren Buffett, uno de los magnates también de la empresa norteamericana, ¿no? Ahora que lo mencionas, igual mi memoria me ha fallado y era Warren Buffett. No, veo que ya yo ya con lo que tú me dices, yo creo que ya se lo han aplicado a dos o tres magnates. Yo lo tengo como frase de Warren Buffett, ¿no? Norteamericano, que por cierto es accionista indirecto de NBC, de la televisión NBC Comcast, ¿no? Del grupo NBC Comcast. Pero efectivamente esto existe y eso es verdad, lo han dicho. O se ha dicho, sea quien sea, pero es verdad que se ha dicho, existe una guerra y una lucha de clase y la estamos ganando nosotros. Y yo estoy de acuerdo con lo que lo dicen, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad. Es decir, ¿qué hay enfrente? Llamamos a la comunicación y al periodismo, le llamamos el contrapoder. Eso no es cierto, porque estamos hablando ahora mismo de poder mediático, y lo que estamos hablando cuando nombramos grupos y conglomerados de comunicación, los que hemos citado hasta ahora a lo largo de esta entrevista, eso es mercado, eso es poder, eso no es contrapoder. Esos son empresas que están actuando en bolsa, que invierten en actividades que no son de comunicación y viceversa. Las empresas que no son de comunicación, como hemos visto con el caso de la banca, invierten en comunicación. Luego, eso no es contrapoder de nada. Entonces, enfrente de este poder, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de medios de comunicación muy voluntariosos, hay radios alternativas, hay televisiones alternativas, hay web, aquí cada uno ahora se hace su kiosquito, ¿no? Su web, su cosa, ¿de acuerdo? Pero todo eso tiene que estar articulado para hacerle una mínima sombra a estos enormes conglomerados que tienen unas estrategias mediáticas muy definidas. Entonces, como contrapoder o alternativa a eso, es que yo estoy de acuerdo fundamentalmente con estas personas que dicen que la estamos ganando nosotros. Es que hasta ahora, Vicente Verdú hace ya tiempo publicó un libro que se llamaba El Planeta Americano, y creo que decía algo así como, otro mundo es posible. Sí, es cierto, otro mundo es posible, pero él ironizaba, sí, pero lo está construyendo la derecha, el capitalismo, no lo está construyendo los alternativos, los llamados alternativos. El otro mundo posible lo está construyendo el mismo capitalismo, que se permite el lujo de caer en crisis y reunirse en el año 2008 en Nueva York, todos los dirigentes occidentales, reunirse bajo la presidencia de George Bush, y fue cuando Sarkozy dijo, venimos a refundar el capitalismo. O sea, que cae en crisis el mismo sistema, una crisis gravísima que es la que estamos ahora, y resulta que se refunda tranquilamente a sí mismo y sigue adelante. Pues claro que están ganando la guerra, y yo tendré que felicitarlos, porque en el fondo yo he publicado un libro que se llama Todo Mercado, que bueno, me puede granjear la enemistad de los llamados sectores progresistas, pero yo creo que tengo que decir lo que estoy obligado a decir como investigador y como pensador. Y yo en ese libro digo que la culpa esencial de lo que está pasando evidentemente la tiene el llamado neoliberalismo, la esencial, pero la culpa próxima habrá que plantearse si no la tiene los sectores llamados progresistas y alternativos, porque no se puede estar decenios y decenios debatiendo eternamente las cosas, ¿eh? Porque enfrente tú ya tienes a unas estructuras de poder con su estructura mediática correspondiente, que lo que están haciendo es, están organizados, y aunque tienen discusiones entre ellos, y muchas discusiones, pero saben a dónde van, y saben las estrategias, en este caso mediáticas, a seguir, y ahí hay una articulación de poder extraordinaria. Enfrente no sé lo que hay, sé que hay muy buena voluntad, pero eso no es suficiente para construir una alternativa a lo que tenemos. Entiendo por lo que me estás comentando, y que de hecho comentas en tu libro Los dueños del periodismo, que los medios de comunicación no son el cuarto poder, como habitualmente se les consideró, sino que forman parte del primer poder. Claro, es lo que estoy diciendo. Si el primer poder, quedamos todos y acordamos que el primer poder es el poder económico-financiero, como parece que se está demostrando además con los hechos, esto es muy antiguo ya, ¿no? Que el poder auténtico es el dinero, claro. Pero ahora es que se está demostrando, es que no hace mucho el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno Rajoy dijo que hay poderes por encima, declaró en el diario ABC que hay poderes por encima del poder político. Y lo dijo cuando estaba hablando del conflicto de Gibraltar, Margallo. Dijo, no, es que hay poderes por encima que llegan a ser angustiosos, a crear angustias entre ciudadanos. Esto lo dice un ministro del Partido Popular. Por tanto, está reconociendo esto. La pregunta que se puede hacer un ciudadano es, entonces, ¿para qué voto? Es decir, si el poder no es usted, el poder es otro, ¿para qué voto? Porque yo le voto a usted para que usted me libre de ese poder, o por lo menos lo controle. Pero no, estamos hablando de que el cuarto poder no es el cuarto poder. El cuarto poder está metido dentro del primer poder. Si el primer poder es el poder financiero y el poder de las grandes empresas, pues resulta que los medios de comunicación son grandes empresas y están en la dinámica del mercado. Y esas grandes empresas, muchas de ellas son accionistas de los medios. Entonces, ¿qué clase de cuarto poder es este? Evidentemente, quiero decir y aclarar que todavía se hace buen periodismo, que afortunadamente todavía se hacen grandes reportajes, que hay casos de periodismo de investigación interesantísimos, pero desgraciadamente cada vez van siendo más la excepción que la norma. Es decir, no vamos a pretender ahora que el caso Bárcenas es un ejemplo de periodismo de investigación. Eso es una filtración como una casa. Y después con la consiguiente polvareda que levanta. Pero bueno, lo que se llama investigar, quién investiga, por ejemplo, periodísticamente hablando, a las 20 o 30 mayores empresas inversoras en publicidad en los grandes medios de comunicación, se les considera a todas ellas buenas por naturaleza. No cometen ninguna irregularidad, porque ni siquiera son cuestionadas. Porque son las que pagan, ¿no? Es que están invirtiendo, la que más invierte puede invertir 200 millones de euros al año. Entonces, ¿tú cómo le vas? Pero resulta que es ahí donde está el poder, y el poder suele cometer abusos, porque por eso está el mundo del periodismo. En teoría el periodismo está para vigilar el poder, pero no el poder solamente de la Moncloa o el poder de la Casa Blanca. Es que resulta que el poder auténtico no es exactamente ese. Eso es un poder político que, si actuara responsablemente y de forma política, tendría, de forma que le molestara a las estructuras de poder económicas y mediáticas, tendría que atenerse a las consecuencias. Pero no es este el caso. Tenemos unos poderes políticos en Occidente que son bastante dóciles. Si no fuera así, vamos a suponer que se produce una cosa extrañísima y mañana el señor Rajoy dice, pues no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, porque esto va en contra de los intereses de España. Porque se atenga a las consecuencias. Cuando dice eso, porque ya no estamos en España, estamos en Europa y en la zona euro. Queramos o no. Por tanto, nosotros no decidimos exactamente. Por mucho que la gente vote, nosotros no decidimos, y esto tendrá que decírsele a los ciudadanos alguna vez, ¿no? Supongo yo. Pero claro, lo que interesa es mantener todo el ritual de lo que se llama democracia, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, decía Churchill, el menos malo de los sistemas, claro, pero no vamos a estar eternamente conformándonos con eso, ¿no? Supongo que habrá que educar a la gente. Chomsky no creo que dijera eso. No, Churchill. Ah, Churchill. No, por favor, Churchill. Ya, por eso digo. Por favor, he dicho Churchill. No, por Dios. Sí, no, Churchill, sí. Es el señor Churchill el que dijo la famosa frase, entre otras muchas, ¿no?, que se le atribuyen, pues estamos en la democracia, es el menos malo de los sistemas, ¿no? Vale, pero es que eso ya está bien. Yo creo que hay que empezar ya a decirle a los ciudadanos cómo funciona realmente esto, y después el ciudadano que actúe en consecuencia, que algunas veces se lo dice y el ciudadano le da igual, esta es otra, ¿eh? O sea, que algunas veces tú le dices a la gente, mira, es que esto funciona así, y aquí tengo las pruebas. Muy bien, pues, ¿qué pasa? Pues bien, y sigue la dinámica, ¿no? La gente protesta de otra manera, a lo mejor se abstiene y ya está, no va a votar, por hastío, ¿no? Por puro hastío, ¿no? When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the bin that you face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fake little pastor, he will tell you to love evermore. But when louder comes the rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. El grupo Prisa es considerado como uno de los más destacados poderes mediáticos del panorama español. En prensa es propietario del País o el As, entre otras muchas publicaciones. En radio, la SER, Cadena Dial, los 40 principales, M80, Máxima FM, a través de Unión Radio, en 2008 controlaba más de 1.200 emisoras de radio en España, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Argentina, Chile. En televisión, propietaria de 4, Digital Plus, CNN Plus, Documanía, etcétera, etcétera. En editoriales, Alfaguara, Taurus, Santillana, Aguilar. En el cine, la productora Sogecine y la distribuidora Sogepac. Además, mantiene contactos accionariales con BBVA, Bankinter, Banco Santander, El Corte Inglés, Time Warner, etcétera. Pero existen otros grandes grupos de características similares que acaparan el resto de la esfera mediática española, como Vocento, el Grupo Z o Planeta. Como debe ser, todo va como tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los burreras que van a una estación, digamos que es un día feo y gris, todo hace suponer que acabarán pegados a la pared, policía en formación, digamos que es por una provocación, el dinero pide más, sacrificados por la paz social, y radio crimen. Que te ladras sin parar, tú no eres, tú no existes. Voy a aprovechar que antes has mencionado precisamente los rituales de la democracia liberal, los rituales del voto, y que en realidad lo que votamos no tiene mucha repercusión, pues porque los poderes están en otro lugar. Si volvemos a algunos de los pensadores, forjadores y protagonistas de la forja del Estado contemporáneo, de la democracia liberal, estoy recordado, por ejemplo, a Edmund Burke, uno de los clásicos del liberalismo, que desde finales del siglo XVIII ya se preocupaba, o le preocupaba, el papel de la opinión pública, el por el posible creciente papel de las masas y su posible participación en la política, o también el caso de James Madison, quizás el principal redactor de la Constitución de Estados Unidos, que decía que la función del gobierno era defender a la minoría opulenta de la mayoría, defender a la minoría claro. De la mayoría. E incluso más recientemente, ya en el siglo XX, uno de los pioneros del marketing y las relaciones públicas, Edward Bernays, sí. Asesor de unos cuantos presidentes además, que señalaba el papel imprescindible del control de la opinión pública en las sociedades democráticas. Yendo a estos pensadores ya clásicos, o algunos de ellos al menos, tan relacionados con el mundo de la empresa y de la política a su vez, entremezclados, entiendo que el poder económico siempre se ha interesado por el control de la opinión pública, el control de la ideología, el control de los intereses. Claro, y uno de los autores que ha citado Edmund Burke fue fue precisamente el al que se le atribuye la expresión cuarto poder, porque es el que dijo una vez, hablando en el Parlamento, no sé si era escocés, creo, estaba diciendo, pues el primer poder es este, el segundo poder es aquel, el tercer poder y el cuarto poder es esos señores que están ahí, y señaló la tribuna de los periodistas, ¿no? Entonces se le atribuye a él, entre otros, una de las orígenes de los orígenes de la expresión cuarto poder se le atribuye a Edmund Burke. Pero efectivamente, esto no es nuevo, es decir, ya Maquiavelo le decía al príncipe lo que tenía que hacer para ser siempre poder. El poder, la obligación que tiene todo poder es ser poder todo el tiempo que pueda, y entonces se rodea de asesores que le asesoran sobre cómo ser poder. Una de las maneras que tiene el poder para seguir siendo poder es sembrar en la sociedad la ilusión de libertad y de democracia. Es decir, si a ti te hacen creer que realmente eres libre y democrático, el poder se asienta. Si a ti te llenan de información, pues se produce un fenómeno que le llamamos infoxicación, infobesidad, es decir, excesiva información. Te dejas de saber cosas no por censura, no por escasez, sino por sobreabundancia. Pero el efecto final es el mismo, no sé lo que está pasando. Ahora, entonces, pero tú quedas muy bien como poder, lanza información, lanza mucha información sobre la gente y véndela como democracia. Y entonces, al final, la gente dice, bueno, ¿y qué pasó con este conflicto? ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué está pasando exactamente en Kenia? ¿Qué está pasando en Malí? ¿Qué está pasando? Pues no sé lo que está pasando, pero desde luego me dan mucha información, pero yo no sé lo que está pasando allí. Si estamos muy bien informados, pero no nos enteramos de nada. De manera que también el poder tiene esas estrategias. Esas son estrategias informativas que vienen por donde sirven para que se mantenga el poder. Entonces también, pues estos autores que tú has citado, y Locke y Walter Lippmann, pues le decían al poder, mire, lo que tiene que hacer la ciudadanía es sentir más que pensar, sentir. Y por tanto, miren, pues es verdad, cómo se vende uno de los libros que tú has citado míos es la información binaria, emotividad y simplicidad en el periodismo, que es su título. Emotividad y simplicidad, ¿cómo se vende un mensaje? A través de la emotividad y de la simplicidad. Es decir, es lo que yo llamo el paradigma Pocoyó. Si alguien ve un episodio de la serie infantil Pocoyó, se dará cuenta que ahí hay unas cosas muy elementales. Unos dibujos con un fondo blanco, para no distraerse, y unos dibujos de colores, y unas conversaciones básicas. Pues así se transmite un mensaje, con sencillez, con claridad y con simplicidad. Por eso, porque eso da hace que se entere la gente, y además se transmiten mensajes con elementos emotivos. Es decir, pues el señor Clinton tocaba el saxo, creo, el otro tocaba otra cosa. Es decir, elementos ya emocionales que no tienen nada que ver con la razón, pero que son para que la gente entre por un cierto barro emocional, porque la inmensa mayoría de los cerebros funcionan más emocionalmente que racionalmente, ¿no? Entonces así se transmite. Es decir, que esos son estrategias y desde hace ya mucho tiempo, desde el Renacimiento por lo menos, se les está diciendo al poder cómo se tiene que hacer. Eso se llama ya comunicación institucional, neurocomunicación, neuropolítica. En estos días se denominan así estos fenómenos. El estudio del cerebro, científicamente hablando, para ver cómo hay que hacer para que penetren en el cerebro las emociones, los mensajes, ¿no? Esto y lo conocemos con esos nombres, neuropolítica, neurocomunicación, pues esto, toda esta cuestión, ¿no? Los medios de comunicación tienen dueños y pertenecen a las más altas esferas económicas. Hay un interés de clase ahí y por tanto no son imparciales ni neutrales. Por eso debemos aprender a leer entre líneas y ver qué intereses nos quieren vender tras cada noticia, tras cada reportaje, tras cada información. Ramón, hoy has estado al otro lado del teléfono para ayudarnos a difundir, en este caso desde los medios alternativos, lo que los medios comerciales nunca harán, que es reconocer quiénes son sus dueños. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que bueno, soy necesario, y vamos a ver si en el futuro pues hay una gran articulación de medios alternativos, a ver si podemos hacer el mundo un poquito más racional, un poquito más solidario, ¿no? Oye, nada, a tu disposición. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. her gaze. There's coke in the Midas touch, a joke in the way that we rust and breathe again. And you'll find lows, and you'll fear what you found. When the weather comes on, tear down. There'll be oaths in the water, there'll be birds on the ground, there'll be things you know. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. Mirando al futuro. Contrabando FM. Cuando Marconi inventó la radio, poco podía imaginar que estaba inaugurando una nueva era en los medios de comunicación de masas. El nuevo medio competía con los periódicos, que hasta entonces habían desempeñado la labor de informar a la población y dar forma a la opinión pública. Enseguida se hizo patente el enorme potencial de la comunicación inalámbrica como instrumento de utilidad militar. En cuanto su uso trascendió a la vida civil, aquellas primeras emisiones de partes meteorológicos. Y boletines informativos no tardaron en hacer evidente su no menor potencial como herramienta de publicidad y propaganda. Como era de esperar, los políticos no tardaron en aprender de los publicistas. La radio jugó un importante papel como arma de propaganda al servicio de los gobiernos, y su importancia no haría más que crecer con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con su definitiva conversión en arma de guerra, la radio cayó rápidamente bajo el control de los gobiernos, que se apresuraron a nacionalizar los servicios radiofónicos y a someter el espacio radioeléctrico a fuertes regulaciones. En toda Europa, la radio se convirtió en monopolio de los gobiernos, hasta el punto de declarar ilegal toda otra emisión. Solo en los Estados Unidos, la radio siguió mayoritariamente en manos privadas, aunque al gobierno no le había pasado desapercibido el poder de la radio. Es por ello que en 1934, e imbuida del espíritu del New Deal, se aprobó el Acta Federal de Comunicaciones. El acta pretendía ordenar la feroz competencia entre los distintos operadores privados, que ante la ausencia de legislación, pugnaban por acaparar el espacio radioeléctrico. Para llevar a cabo tal ordenación, se creó la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. La comisión protegía el interés público en el uso del espacio radioeléctrico, recuperando para el público parte del espacio destinado al uso comercial y evitar así el enriquecimiento injusto a través de los métodos empleados para la concesión de licencias. En la práctica, ello se concretó en la reserva de un 20% del espacio radioeléctrico para su uso no comercial. Y eso fue lo que hizo posible que en 1949 Louis Hill creara la KPFA Pacífica, considerada la primera radio libre de la historia. Desde Berkeley, California, la KPFA Pacífica, fundada por antiguos objetores de conciencia a la Segunda Guerra Mundial, se adelantaría en 20 años al nacimiento oficial de la contracultura, a la que habitualmente se relaciona con las radios libres. La radio estaba gestionada de modo asambleario, con cargos elegidos periódicamente y se financiaba con las aportaciones de socios y oyentes. En Inglaterra, mientras tanto, una nueva generación crecía con el rock and roll. Pero en la BBC solo podían escuchar esto. O esto. Good morning, everybody. It's 6:30 and the BBC Life program's beginning another day's broadcasting. Así que los jóvenes británicos tenían que sintonizar Radio Luxemburgo, cuyas transmisiones cruzaban el Canal de la Mancha. Y esto fue así hasta que un joven emprendedor, Ronan O'Rahilly, lanzó Radio Carolina, que emitía desde un barco en aguas internacionales para esquivar la legislación británica que prohibía cualquier emisión que no fuera la de la BBC. El fenómeno de tales piratas se esfumó pronto, pero habían creado el precedente de que era posible emitir al margen de lo que dictara el gobierno. Y la imagen romántica de los piratas se convirtió en un poderoso reclamo para cientos de jóvenes idealistas en toda Europa que estaban deseando hacerse oír. Pronto, las ansias de expresión de la juventud desbordarían el marco de la música. Durante la década de los 70, las sucesivas crisis económicas y políticas sumen a la juventud europea en un estado de descontento y gran agitación. La autonomía obrera en Italia, el punk en Inglaterra, el resurgir de las corrientes anarquistas sirvieron de caldo de cultivo para el nacimiento de multitud de emisoras por toda Europa. En España, inicialmente, el fenómeno pasa desapercibido. No es hasta la muerte del dictador que se produce una explosión de libertad. En 1978 aparece la que se considera la primera radio libre de España, la efímera Ona Lliura, apenas recordada hoy en día. Tras este primer intento fallido, habría que esperar hasta 1981, el año en que desde la más estricta clandestinidad, Salvador Picarol comenzaba las emisiones de Radio Pica. Seguimos aquí en las ondas libres de Irola Irratia y precisamente hoy vamos a hablar de por qué... ¿Por qué eso de ondas libres? Sabemos que los medios de comunicación de masas obedecen y trabajan para los intereses de una minoría. Sabemos que no podemos conformarnos con el cuadro de la realidad que nos presentan. Pero, ¿qué pueden ofrecer los medios libres? ¿Qué deberían ofrecer? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Quién debe construirlos? ¿Cómo asegurarnos de no reproducir los mismos vicios y defectos que los medios convencionales? ¿Esos medios libres tendrían capacidad real de informar? ¿Deberán ser marginales para no ser integrados por el sistema o deben aspirar a convertirse en medios de masas defendiendo sus propios principios? Demasiadas preguntas. Preguntas que nos hacemos y que os vamos a invitar a haceros también a los que estéis escuchando. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de radios libres. Tenemos con nosotros a Íñigo y David, dos miembros de Irola Irratia. También tenemos a Antonio de Quincha Susena. Bienvenidos. Opa, Gabón. Caixo, muy buenas. Como hemos estado escuchando, las radios libres comienzan a surgir a partir de los años 70 y en el Estado español ya desde principios de los 80 comienzan a construirse radios libres por todo el territorio. Y he dicho que comienzan a construirse y si no me equivoco no es mal término porque en una primera instancia estos proyectos de radios libres nacieron con muy pocos medios, como por ejemplo emisores autoconstruidos. A nivel técnico, que seguro que Íñigo sabe responderla muy bien, ¿qué es lo que hace falta para construir una radio? ¿Para construir una radio? Bueno, pues lo primero que necesitas, empezando igual desde el estudio de emisor hasta la antena, ¿no? Uh-huh. Necesitas un micrófono, un micrófono enchufado directamente. Muy pocos, la verdad es que muy pocos medios. Oye, o sea, con los medios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, hoy. Nos dices con los medios de hoy en día, más o menos, ¿qué necesitaríamos? Sí, sí, exactamente. Para, pues un micrófono directamente enchufado a una mesa de mezcla, si quieres tú mezclar audio con palabra y así, y luego directamente esa mesa de mezclas la podrías enchufar ya directamente al emisor sin ningún filtro, que hay miles de filtros que se ponen para calidad, para, bueno, para que el sonido mejore, pero si tu palabra quieres que salga sin más, un emisor, que y directamente del emisor a la antena, lo podrías tener en el balcón de tu casa, no sé, por decírtelo de alguna forma, consumiría menos que encender el secador. Pero un emisor, ¿cómo se consigue un emisor? Hombre, un emisor, claro, porque el primer emisor de Irratia, si no me equivoco, fue autoconstruido, que era algo bastante común en bastantes momentos, vamos. Sí, el primer emisor fue autoconstruido. De hecho, dicen los rumores que se encargó a un politoxicómano que debía tener conocimientos, pues, de este tipo, ¿no? De electrónica y bueno, con un poco de miedo de perder el dinero, el hombre al final entregó su trabajo y cobró por el emisor lo que habían quedado de acuerdo, ¿no? Pero claro, no es como ahora que podías comprar un emisor que hay tiendas y, bueno, por internet es muy fácil conseguirlo, ¿no? No, por no mucho dinero, ¿eh? Un emisor pequeño que no llegue muy lejos tampoco, no cuesta tampoco más de segunda mano, pues 500 euros igual. Y además, entre las propias radios libres también existe la posibilidad de pedir préstamos o que te faciliten un lugar donde poder conseguir un emisor a un coste bastante razonable. O sea, un emisor lo puede tener cualquiera enchufado en su casa. Sí, si no me equivoco, además, en los años 80, Radio Cadena de Váter, de hecho, se especializó en fabricar emisores y irlos, digamos, vendiendo a diferentes radios libres y demás. Vamos a empezar, para entrar en calor, si os parece, por escuchar un audio en el que se habla de algunos orígenes de radios, ¿vale? All programs. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Radio Topo es una radio libre de aquí de Zaragoza que lleva 12 años funcionando y es la heredera de Onda Borde, una emisora que comenzó sus emisiones en 1986. Tanto el proyecto de Onda Borde como el proyecto de Radio Topo son proyectos que vienen de diferentes movimientos sociales, pues de gente que estaba implicada en asociaciones vecinales, en diferentes movimientos sindicales, libertarios, ocupas. La idea de fundar Radio Clara surgió en 1981, más o menos, cuando un grupo de amigos del movimiento libertario se dio cuenta que habían cosas que no salían en los medios de comunicación convencionales. Entonces, en unas jornadas libertarias, pensaron que sería una buena idea fundar una radio libre. Radiolo, yo creo que aparece a mediados de los 80. Yo era aquí en el 89, pero ya lleva unos años ya funcionando. Y surge a raíz de una radio que montó la Asociación de Vecinos, pues para dar información sobre lo que pasaba en el barrio. Bueno, estamos ubicados en Orcasitas, que supongo que la gente sabrá que es un barrio, pues en Madrid, que tiene una tradición luchadora bastante importante, porque aquí hubo mucha precariedad en cuanto a vivienda, en cuanto a recursos, y bueno, pues la Asociación de Vecinos pues consideraba interesante pues tener un medio de expresión. Pues las radios libres en Madrid surgen a finales de los años 70, principios de los 80, desde personas y colectivos que se movían en torno a los movimientos políticos que había en ese momento. Por ejemplo, antimilitaristas, ecologistas, gente proveniente de los sindicatos y de los movimientos vecinales. En las primeras experiencias empiezan a darse en diferentes lugares a finales de los 70 y es a principios de los 80 cuando empieza a haber una actividad muy grande, creándose un montón de radios, creándose muchísima expectación con este tipo de experiencias y bueno, pues la gente comienza a tener acceso a una tecnología, se empieza a fabricar radios de forma muy artesanal y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo. La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro, no profesional. Una radio libre es un espacio creado por la gente y para la gente. Es una radio no profesional, es decir, no hace falta tener un carnet de periodista para poder comunicar lo que se quiera a los oyentes. Radio Libre es una radio que no depende de un grupo empresarial o un grupo político. Aparte de eso, yo creo que se distingue sobre todo en el discurso que se da. Se da un discurso distinto al que dan los medios, y no solo desde el punto de vista que ellos abordan los temas, sino que además también nosotros hablamos de temas de los que ellos no hablan. Al ser medios que no pretenden comerciar, no tienen publicidad ni nada que se le parezca, eso permite que los contenidos sean de otro orden, con otros intereses, sean intereses principalmente artísticos o políticos o ideológicos o culturales. Una radio libre no deja de ser una iniciativa ciudadana, es decir, no solamente una iniciativa ciudadana en el campo de la comunicación, sino algo más, es decir, es un espacio de participación social abierto, participativo, democrático, plural. No se queda solamente en esa parte de ser un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es mucho más en ese aspecto. Bueno, como hemos estado escuchando, muchas de estas radios libres nacen de diferentes movimientos sociales, en muchos casos de movimientos vecinales, y quizás en buena parte con una vocación más localista, más centrada en los barrios, ¿no? Circundantes. ¿Cómo nace Irola Irratia? Si me pedís que comience yo un poco haciendo esa pequeña introducción, pues lo que sabemos por la gente que de alguna manera fundó esta emisora nace en el 86, a través de una persona del barrio con apoyo de la asociación de vecinos, pues existía esa inquietud que supongo que existía en muchos contextos sociales, en muchas individualidades de todo el Estado y supongo que de muchas partes del mundo, de comunicarse con sus vecinos, sus vecinas, a través de un medio que fuera de difusión más masiva, por decirlo de alguna manera, que no simplemente el boca a boca, las reuniones vecinales, etcétera, y de la calle. Esta persona, con el apoyo de la asociación de vecinos, encuentra un espacio, dice, bueno, pues en este espacio que está infrautilizado, que es el que utilizamos actualmente para el estudio 1, que podemos decir, y el de toda la vida, lanza un llamamiento para hacer una asamblea al barrio y con la intención de crear una radio para el barrio. Y a esta asamblea acude un grupo variopinto de personas, bastante gente joven, de los alrededores del barrio. Y a partir de ahí empiezan las reuniones, las decisiones de cómo comenzar, encontrar el material que muy bien nos ha comentado antes Íñigo, técnico necesario para realizar las emisiones y decidir un nombre y qué parte del día ocupar y comenzar las emisiones pirata. También, ¿no? Igual lo has comentado y es importante que sí que fue también a raíz de que en Bilbao y en muchos pueblos, ¿no?, había un montón de radios de este tipo, ¿no? Y concretamente una visita a Yuna Irratia en Santutxu, que por aquella época emitía, fue la que prendió la chispa de traer a este barrio también pues esa iniciativa de una radio libre, ¿no? Que para aquella época se llamaba Irola Irratia, ¿no? Irola Irala Irratia hasta 1998, creo, así. Sí, por ahí puede ser. Pues ya su propio nombre, perdón, ya su propio nombre indica, pues bueno, ¿no?, la localización, el ámbito geográfico, físico, de popular al que estaba pensado que fuera el objetivo de las personas que podían escuchar y seguir esa esa emisora, al mismo tiempo de esas personas de ese ámbito geográfico participaran también en esa radio. Pero luego, poco a poco, como hemos ido viendo y como estamos actualmente, la radio fue y buscó y tuvo la necesidad de expandirse a más allá que solo este barrio. Yo creo que en aquella época había unas 10 radios libres mínimo en Bilbao, sí, en sí, todo Bilbao. Pues habría casi una por barrio, en los barrios así con más movimiento. La autogestión, la independencia financiera y el trabajo voluntario se han mantenido como signos de identidad de las radios libres, en diferente grado según la época y la zona, pero siempre marcando la distancia con la radio comercial. Nosotros, pues quizá al contrario, ¿no? O sea, no queremos subvenciones, no queremos que la administración, depender de la administración y ser un satélite, ¿no?, de la misma. Por lo tanto, un poco la línea siempre a seguir, lo que siempre se quiere conseguir es vivir de la autogestión, ¿no? Sea a través de la cuota de socios, sea a través de las actividades múltiples que hacemos y que cada vez pues tenemos que ir haciendo más, o donaciones particulares. Nuestra financiación se basa en el compromiso. Cada programa tiene que aportar una cuota mensual y gracias a eso, evidentemente, vamos tirando para adelante. El dinero proveniente de estas cuotas se dedica a los aparatos técnicos, a las averías, al emisor, a mejorar en definitiva la radio. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, o sea, no tenemos publicidad, pero no porque no podamos, que podemos, porque no queremos. Aquí nadie cobra, todo al contrario, pagamos nuestras cuotas religiosamente, y entonces los mayores inconvenientes es que para resolver el trabajo y el día a día de la emisora, que es mucho trabajo y muy, muy variado, dependemos de la disposición de los individuos, que además de hacer radio y mantener esta radio en funcionamiento, debemos trabajar, debemos para comer, como todo. Radio autogestionada es una de las coletillas más oídas. Autogestión es un concepto que hace referencia al principio de que los participantes de esa radio sean quienes tomen las decisiones de forma directa, sin influencias externas ni presiones externas. Para lograr esto es necesario, por un lado, no depender económicamente de ningún agente externo a la radio, y por el otro conlleva que todo el trabajo relativo a la radio en cuestión recae sobre las personas que participan y la gestionan. En la práctica, ¿en qué se traduce esto? ¿Cómo se gestiona una radio libre? Bueno, pues no es tan difícil como puede parecer. Yo creo que es como cualquier gestión de cualquier colectivo que se autogestione, como decimos, ¿no? Pero en principio la autogestión no equivale solo a que nosotros seamos partícipes de tener nuestros propios ingresos, sino, por ejemplo, no tener publicidad o no depender de agentes externos, ¿no? Que bueno, autogestión no es que nosotros consigamos nuestros ingresos como nos dé la gana, sino pues con una filosofía un poco de que la gente que forma la asamblea sea la gente que tiene la capacidad de conseguir el dinero que hace falta para la radio, con el objetivo de que nadie, no, por ejemplo, con uno de los objetivos, ¿no?, de que nadie, por ejemplo, nos pueda influir por el tema económico. Porque, pues bueno, como muy bien han dicho antes en la entrevista que hemos escuchado antes, ¿no?, a este chico que había escrito tantos libros sobre comunicación, pues los dueños de los medios de comunicación y de todas estas, bueno, de todos los medios de comunicación son empresas, ¿no? Entonces, pues al final, como tú terminabas esa entrevista diciendo que nosotros aquí podemos decir quiénes son los dueños de esta radio, ¿no?, en el sentido de quiénes gestiona esta radio, y nunca dirán en una radio comercial quiénes son los verdaderos dueños o los que manejan los hilos de ese medio de comunicación. Y luego, por otra parte, por otra parte, a mí me gustaría apuntar que luego el mismo hecho de ser un colectivo autogestionado implica un compromiso, como también hemos oído por ahí en uno de los cortes que has introducido, y una responsabilidad y además un aprendizaje, ¿no? Porque político, social, de financiación, etcétera. Porque normalmente en la vida cotidiana que llevamos, a no ser que sea una persona que lleves la militancia a todos los extremos de tu vida, Pues normalmente una persona trabaja, tiene su trabajo, su hipoteca o no en una casa, etcétera, pero aquí buscamos maneras creativas y solidarias, por decirlo de alguna manera, de financiar un proyecto, ¿no? O sea, podemos montar conciertos, podemos hacer camisetas o cualquier otro tipo de material que de alguna forma además sirve para promocionar la radio, pero también te sirve para vestir o alguna otra cosa de tu vida cotidiana. Y hay muchas personas que cuando vienen a un colectivo así quizá no sepan cómo realizar actividades de este tipo, ¿no? Actividades en las que creando un evento o una actividad, valga la redundancia, solidaria, creativa, interesante y también de alguna manera revolucionaria comparado con el sistema capitalista y de consumo en el que vivimos, o sea, una actividad no consumista, poder hacerlo, ¿no? Y trabajando en un colectivo como este, si vienes sin saber nada, también te sirve como punto de partida y de apoyo y de aprendizaje para poder valerte por ti misma y ofrecer a la sociedad algo interesante, algo creativo. Y algo además educativo o política o socialmente, y al mismo tiempo financiar la radio, ¿no? O el colectivo en este caso. Pero además del tema económico, entiendo que para hacer funcionar una radio, para ver el resultado, ¿no? Cuando se escucha, alguien esté escuchando desde su casa, ¿no? Una radio, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay digamos muchos aspectos, muchos apartados, ¿no? Que hay que trabajar y que hay que mantener para que la radio funcione, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a poner Irola Irratia como un ejemplo, ¿no? De radio libre. ¿Cómo se hace para gestionar una radio, para que funcione la radio? Pues siempre, bueno, no se puede decir 4 puntos o 5 o 10 o 15 porque solo se podría decir un número llegando a la imaginación de la gente que participa en la asamblea, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que esta radio siga adelante, tenemos comisiones de trabajo, que nos repartimos el trabajo entre nosotros y nosotras, pero las comisiones de trabajo también decimos nosotros y nosotras cuáles son y cuáles nos interesan tener y cuáles no nos interesan tener, ¿no? O sea, podríamos llegar hasta... ¿Nos podrías decir qué comisiones son, ¿no? Y cómo funcionan más o menos o...? Yo voy a intentar comentar algunas, si me dejo... Eso, si te dejas alguna, yo complemento, sí. Empezaría, por ejemplo, por una muy importante, ¿no? Igual como tantas otras también, pero la técnica, ¿no? Nosotros tenemos una comisión técnica, un lantal de técnico, que son unas personas que se encargan de que tengamos todo el material que hace falta para emitir y más, que es el que tenemos aquí, ¿no? Funcionando y que todos los programas que pasan por la radio semanalmente pues puedan utilizar todo el material y que sean las condiciones óptimas para emitir. Parece fácil, pero no es tan fácil, porque bueno, pues simplemente mantener un ordenador que tocamos pues igual 60 personas a la semana, pues es complicado, ¿no? Y a eso le tienes que sumar pues todos los cables, micrófonos, más ordenadores, ¿no? Que tienen que funcionar para la emisión, la programación sería otra cosa, pero bueno, las cosas técnicas serían un poco más de cables y cosas físicas, ¿no? La antena, el monte, es complicado. Esa sería una de las comisiones importantes y que, bueno, este año tampoco llevamos tan mal, pero bueno, siempre hemos tenido problemas, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Porque pues es un trabajo muy sufrido para las personas que se encargan de hacer esto, el estar semana sí y semana también, pues formateando, pasando antivirus y comprobando, y la bletina y el cassette y todo eso. Sí, y la antena y los cables y todo eso. Que siempre el trabajo intentamos... que las personas de la comisión sean las que gestionen el trabajo que hay que hacer o las que propongan mejoras o detecten fallos y hacer un poco de trabajo entre todos y todas, porque no puede dos personas que se encarguen o una que se encargue de esta comisión no puede ir con todo adelante, ¿no? Siempre tendrá que pedir favores. Esa es una comisión muy importante. Y luego tendríamos más comisiones, ¿no? Sí. Las que se encargan de la parte económica, de la que hemos hablado antes, financiación, ¿no? Financiación, ¿no? Economía y financiación, un poco pues llevar los gastos, asesorar, aconsejar... pues bueno, cobrar las cuotas que se pagan aquí, las personas que participamos en la asamblea que se realiza semanalmente pagamos 25 euros al año y las personas usuarias que solo hacen programa por el motivo que sean y no se implican en la gestión de la radio, pues pagan 7 euros al mes por persona, ¿no? En forma de aportar económicamente el esfuerzo que no aportas pues en la asamblea proponiendo y haciendo, ¿no? Sí. Que nuestra idea, y es un debate que tenemos mogollón de veces, es que toda la gente que usa la radio fuese miembro de la asamblea y participase en alguna comisión, sería lo ideal. Sí. Pero bueno, para que no nos frustremos porque se han dado casos, pues hace años se decidió, de momento y hasta que nosotros y nosotras decidamos, hacer pues esta separación, ¿no? Esta distinción. Luego estaría la comisión de programación, que se encarga un poco de los programas, ¿no? Hacer un poco el horario, ¿no? Donde los horarios de los diferentes programas, encargarse de que otro suenen. Currazo. Encargarse de que suene, ¿no? El tema de las cuñas, ¿no? Y bueno, las personas que se responsabilizan más de lo que suena, ¿no? A través de las ondas directamente. Uh-huh. ¿Qué más comisiones tenemos por ahí? Que nos dejemos, que no se enfade nadie. Pues algo más moderno, por decirlo de alguna manera, está la comisión de la web, porque ya es, no es que sea imprescindible, pero es otro complemento más para darse a conocer. A gente que no quizá ni siquiera tenga acceso a de la Irola a través de la FM, y la gente que ya lo tiene, pues un complemento más de información, etcétera. Pues hay varias personas que se encargan de la actualización y mantenimiento de esa web. Sí, del email también, ¿no? Se encarga esa comisión de uh-huh. gestionar el email de la radio. Luego también en este caso pues tenemos una comisión que quizá en otros colectivos de radio no lo tengan, pero aquí le hemos dado mucha importancia, que es la fonoteca, que bueno, en distintas etapas ha tenido más o menos influencia o capacidad de trabajo, pero que sí creemos imprescindible. Además, desde que aquí tomamos la decisión de que la música de continuidad de la radio sonara única y exclusivamente música libre, pues viendo además el devenir que han tenido las mafias de los derechos de autor y de presionar a medios libres o radios sin ánimo de lucro para eso, para conseguir que paguemos unas cuotas cuando no vivimos de emitir esa radio, y es más, hacemos un favor a esos autores por retransmitir su cultura, entre comillas. Y entonces, a raíz de esas presiones también, y por valorar y trabajar a favor de gente que crea cultura musical desde la base y desde lo popular, pues aquí hay una fonoteca que se encarga de meter esa música. Hay una cosa que yo creo que es importante resaltar, y es que bueno, de toda esta gente que participa en las diferentes comisiones, en muchos casos tienen sus programas, ¿no? Dentro de la radio, ¿no? Además de hacer programa, participan de esto y luego participan de la asamblea, ¿no? Que digamos que no son agentes externos, ¿no? Como hemos comentado antes, sino que es la propia gente de la radio que se reparte, nos repartimos, ¿no? Las diferentes tareas. Solo hay dos personas en el colectivo de Irola Irratia que no hacen programa ahora mismo de unas, y les faltará poco personas, para 12, les faltará 12, poco para caer, además les faltará poco caer. Hay otra pregunta ahí. Las radios libres, pues bueno, entre otras cosas, siempre se ha jactado, ¿no? De no ser radios profesionales, y estar abiertas a que cualquier persona venga, digamos, cualquier persona que tenga algo que decir se acerque a una radio libre y diga lo que tiene que decir, ¿no? O haga su propio programa. ¿Cómo hace una persona que se acerca a una mesa de sonido y a un micrófono que no ha tenido esa experiencia antes? Pues con mucha ilusión, es como se hace. Y con muchos fallos que poco a poco con el tiempo pues vas mejorando, ¿no? Aquí sí que hay personas que son las que menos, que sí que han hecho una carrera de periodismo, ¿no? Y que han terminado por lo que sea en la radio, por ilusión, porque les gusta, por lo que sea. Pero la gran mayoría no sabíamos, vamos, casi ni redactar una noticia, bueno, y no sabemos, ¿no? Incluso, nos podemos decir. Pero bueno, con el tiempo, pues vas aprendiendo a expresarte, vas aprendiendo a utilizar la mesa, que no es nada complicado, vamos, que lo puede utilizar cualquiera. Y bueno, sobre todo vas aprendiendo a soltarte y bueno, expresarte es lo más complicado, ¿no? Saber saber decir de una forma entendible lo que estás pensando, lo que quieres decir. Y luego el apoyo de el apoyo entre unos y otros, ¿no? Me refiero a la organización de talleres, ¿no? Para talleres, pues tanto para las gentes nuevas, ¿no? Digamos los novatos, ¿no? Y las novatas, como para gente más veterana, ¿no? Para ayudar a recordar pues cómo funciona la técnica, cómo funciona la mesa, ¿no? Porque entiendo yo por la experiencia un poco en las asambleas que hemos estado, que uno de los objetivos a medio, largo plazo, es que digamos que todos entendamos cómo funciona pues precisamente los cables de los que nos ha hablado Íñigo, ¿no? Cómo funciona la mesa, cómo funciona el emisor, cómo funciona el ordenador, cómo funciona la programación, cómo funciona la financiación, cómo funciona la economía, ¿no? Y para que de alguna forma nadie sea imprescindible y a la vez todos podamos aportar, digamos, de la forma más igualitaria que no sea posible, sí. Vamos. Es uno de esos objetivos siempre. Sí, claro, ese es el reto, por lo menos en esta radio, ¿no? Porque quizá una de las mayores diferencias que hay con otras radios, respetando la idiosincrasia y características de cada cual, aquí lo que intentamos es que las personas que participan en este colectivo hagan programas o no, y bien ha dicho Íñigo que la mayoría lo hacen, es que sean lo más autónomas posible, o sea, que tengan la mayor capacidad que tengan los conocimientos necesarios, suficientes como para, si hay algún problema, resolverlo, si hay alguna necesidad, cubrirla, y luego poder realizar un programa del, ¿por qué no decirlo?, de la mayor calidad posible, entendido calidad como que la gente que te pueda escuchar pueda disfrutar, entre comillas, ociosamente de ese programa, que pueda entender perfectamente cuál es el mensaje que le quieres transmitir, y que además ese mensaje de alguna manera no sea una tontería, ¿no?, por decirlo mal y pronto, sino que sea algo que la gente que está al otro lado de la radio o de internet, que también emitimos por internet, pues diga, joder, merece la pena el esfuerzo o la sintonizar esta emisora, ¿no? Y sí que en la parte técnica técnica de realizar un programa, sí que hacemos esos talleres y ha mejorado mucho, hablando de esta radio, esta emisora, Irola Irratia, pero quizá nos queda pendiente, como creo que a otras radios, la parte cuál es el mensaje que transmitimos, ¿no? O sea, no solo cómo, el continente, perdón, que eso ha mejorado muchísimo, la calidad del 107.5 y la distancia a la que llega y la sonoridad es cada vez mejor, pero quizá nos falta mejorar también y nutrir a ese contenido, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que la gente espera encontrarse en esta emisora? Y bueno, es un trabajo que yo creo que poco a poco iremos realizando y será valorado con el tiempo. Voy a aprovechar esa pequeña introducción que has hecho para que vayamos, digamos, acercándonos, digamos, a temas más, digamos, más cercanos a las bases ideológicas de las radios, y vamos a escuchar precisamente un audio que habla de uno de los hitos, uno de los puntos de inflexión de las radios libres a los principios de los años 80, que fue el manifiesto de Villaverde. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por 1. Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. 2. Un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones, de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. 3. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir. Y, obviamente, rechazamos cualquier tipo de publicidad, directa o indirecta. 4. La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. 5. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. 6. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, 21 y 22 de mayo de 1983. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es. Es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipula. Yo, pero bueno, me he cortado. No. Bueno, entiendo, después de escuchar este manifiesto de Villaverde, las bases ideológicas de una radio libre, digamos, que tienen su importancia, ¿no? Porque supongo que todo este trabajo que hay detrás de una radio, tanto de construirla como de mantenerla y de realizar programas, tiene que haber un trasfondo, ¿no? Un trasfondo social, alguna razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de una radio libre? O las razones de ser, que pueden ser varias. Hombre, yo creo que unas bases ideológicas para una radio libre es el principio, como para todo colectivo, ¿no? Partiendo de que una radio libre es, o consideramos que es un elemento de transformación, y tampoco pensamos que sea un fin en sí misma, por lo menos yo y mucha gente de aquí a la radio, o todos lo tenemos bastante claro, que la radio no es un fin en sí misma. Pues lo de tener unas bases ideológicas es clave, ¿no? O sea, qué queremos, cómo lo queremos, una forma, o intentar tener claro, ¿no?, qué queremos, pero la forma de funcionar, que esté escrita, que esté clara y que la gente que se acerque sepa a qué proyecto se acerca, ¿no? Que te sumes a una historia que ha salido desde la base y que tiene, unas ideas de transformación, pero... No sé, se me dio un poco la pelota. Yo por meter un poco dedos en llagas y eso, que bueno, aprovechando esta oportunidad de que se abra un debate aquí en la Irola, que luego nos pueda servir de punta de lanza para que se abra un debate hacia otras radios libres o incluso dentro de la misma Irola, pues entre los irolitos y irolitas. Por ejemplo, en nuestro caso, las bases ideológicas estaban un poco desfasadas desde hace años, ¿no? Y incluso en la web, por ejemplo, tenemos unas bases ideológicas que están bien, pero están sin actualizar, ¿no? Quiero decir que vienen desde los años 90 y de un tiempo a esta parte la Irola ha cambiado, lógicamente. Y por fortuna, porque ha entrado gente nueva por un lado, o porque hemos visto que había que mejorar, la gente llevaba más tiempo algunos conceptos, algunas formas de trabajo, algunas maneras de comunicar o llegar a la gente que nos pueda escuchar, porque ha habido mejoras técnicas, etcétera, por la influencia que queramos tener en la gente que nos escuche. Y ese es un trabajo que creo que en las radios libres tampoco se hace demasiado. O sea, no se profundiza demasiado en quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Sí que es común que en el mundo de las radios libres pues todas tengan unas bases, pero creo que viendo, por ejemplo, que no existe una bibliografía que de alguna manera abarque lo que ha sido el desarrollo y la historia de las radios libres a nivel estatal, ahí podemos ver que existe una carencia dentro de las mismas radios libres de hacer una autocrítica y de evolucionar en sus bases ideológicas. De un tiempo a esta parte, creo que en la Irola se está intentando por algunas personas introducir ese debate y que espero que ese debate se pueda producir de ahora hacia adelante, porque no somos los mismos, porque las radios ya no son igual que antes, porque ya no emitimos solo para Irala, porque existe internet, porque los medios de comunicación generalistas, por ejemplo, se están fusionando y el lenguaje cada vez está más unificado, porque tenemos que tener un poquito más claro para qué sirve una radio libre. Si tú tienes unas bases en las que más o menos tienes claro, pero luego, por ejemplo, el 90% de tu programación o más son programas musicales, como podía pasar en la Irola, tenemos que plantearnos cuestiones como: ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? O sea, ¿queremos ofrecer a las radioescuchas un 90% de programación musical? Que puede ser música libre, que no escuchas en Radio 3 o en otras emisoras comerciales, etcétera, o en Radio Fórmulas, pero ¿por qué no nutrimos de más contenido, por ejemplo, a ese mensaje que queremos llevar a la sociedad para transformarla, que es uno de nuestros puntos más importantes en nuestras bases, y creo que muchos colectivos que quieren y buscan esa transformación social? Porque ese punto está en las bases de la Irola, está en el Manifiesto Villaverde, está en las bases de muchas de las radios libres, ¿no? El intento de transformación de la sociedad, ¿no? Desde el medio de comunicación. Uh-huh. Es decir, uno de los objetivos básicos de una radio libre, entre otras cosas, es tener esa trascendencia social, hacer, digamos, no solo una alternativa cultural, sino, digamos, una palabra también muy oída, al menos hace unos cuantos años, un par de décadas, que igual ya no se escucha tanto, que es el de contrainformación, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente en los últimos programas hemos estado aquí escuchando, precisamente hablando de comunicación y de la manipulación de los medios, de los mass media, de los medios convencionales. Entiendo yo que las radios libres surgen precisamente como una especie de rebote contra eso, ¿no? De un empoderamiento de la población, un empoderamiento de la gente, en este caso casi siempre surgido de movimientos sociales anteriores, vecinales, sindicales y demás, de un empoderamiento de los medios, porque otra de los eslóganes muy muy repetidos en muchas radios libres es la voz de los sin voz. Sí, la voz de los sin voz o la voz de los afónicos, diciéndolo irónicamente, ¿no? Afónicos de haberse cansado de tanto gritar y que nadie les oiga, o que les hayan silenciado, ¿no? Precisamente. De tanto gritar y que no les escuchen, o de gritar poco y hablar poco y tener las cuerdas vocales tan abotargadas que no son capaces de hablar. O sea, después de haber hecho, permitido que me apropie un poco más del micrófono, después de haber hecho esta autocrítica de la misma Irola, las radios libres en general, también habría que hacer una crítica sobre todo esto que estás comentando tú de llegar a la sociedad, incidencia y todo esto al movimiento asociativo, ¿no? Porque si la Irola nace como nace, crece y sigue siendo y pretende ser un medio de comunicación que su fin no es vivir o existir propiamente ella misma, o sea, que la radio no tiene ningún que no tiene ningún fin en sí misma, o sea, que no quiere trascender sin más por ser radio o la gente que hace radio, sino que es un espacio en el que se tiene que nutrir del movimiento asociativo. ¿Dónde está ese movimiento asociativo? Quieres decir que es un medio, no un fin. Perdona, sí. En resumidas cuentas es eso. Y que, gracias Antonio, y que nos falta de alguna manera volver a conectar con esa gente que lucha y que quiere hacer esa transformación con medios como el nuestro, ¿no? Y la gente con la radio también, ¿no? De otra forma. Exactamente. Y por un lado, yo asumo la culpa o las pegas o los problemas que podemos tener las radios libres para poder llegar a eso, ¿no? Pero nuestra forma de trabajar y nuestra manera de ser no implica simplemente ofrecer un producto, en este caso información, como lo pueden hacer medios institucionales o comerciales. O sea, no queremos que nos mande una nota de prensa tal colectivo después de haber hecho una acción o porque pretende hacer una acción y que quieren que se haga eco a través de este medio no solo, su protesta. No solo queremos eso. Y yo, por ejemplo, hablándome de mí, ya no de la Irola, yo no quiero eso. A mí lo que me gustaría es que esas personas o ese colectivo se pueda acercar a la radio físicamente o a través del teléfono o otras formas que existen para dar su opinión y que sea su voz la que se escuche. No solo que la Irola sea el transmisor de esa información o el intermediario, ¿no? Yo, bueno, quería empezar diciendo un poco que la libertad de expresión en sí, si no tienes los medios para llevarlas adelante, no es ni libertad de expresión ni es nada, creo yo. Y me explico, si tú vas a montar una radio y te ponen 1000 pegas por el tipo de radio que sea, si tú no puedes pegar un cartel en la calle porque está multado por la ordenanza, si tú no puedes hacer una manifestación si no la comunicas, la libertad de expresión ahí está censurada, ¿no? O limitada, por lo menos. Está coartada, ¿no? Sería que esa es la palabra, está coartada la libertad de expresión. Entonces, bueno, un poco la contrainformación es dar voz a todos esos pensamientos críticos que están coartados y que están censurados a propósito, ¿no? Como sumado a otras muchas más cosas, ¿no? Que sean ellos mismos y ellas mismas las que puedan contar su realidad sin que haya una agencia que te haga un artículo sobre lo que está pasando en Burgos, por decirte algo, ¿no? Eso es. Nuestra idea sería, o lo que desde aquí no hacemos o pretendemos hacer, es llamar a gente de Burgos y si alguien quiere contar lo que sean ellos, que los cuenten, ¿no? Exactamente. Os voy a poner un pequeño audio que creo que enlaza perfectamente con lo que nos está comentando Íñigo, a ver si lo reconocéis. A ver. Bueno, pues estás escuchando el 107.5 de la FM, estás en Irola Irratia, estamos emitiendo en directo cuando son las 5:20 del día 23 de septiembre. Hoy es el día que parece que van a derribar Cucucha, estamos aquí en la Irola, vamos a dar comienzo a este programa especial porque nos dicen que las excavadoras y los operarios se están acercando a Recalde. Dicen que furgonetas de antidisturbios están saliendo desde San Adrián hacia Recalde y desde aquí en la Irola vamos a tratar de informar sobre todo esto y de que vosotros y vosotras tengáis de primera mano las noticias de lo que está pasando sin censuras y siempre de la mano de los protagonistas. Del desalojo de Cucucha. Aquel día mucha gente cercana al movimiento Ocupa de todo el estado, incluso fuera de él, estuvieron pendientes escuchando Irola Irratia, ya sea a través de la FM o internet, para saber qué estaba ocurriendo en Recalde con el derribo de este centro social de Cucucha. Pero lo que me resultó más significativo de aquella fecha, es que ante la falta de información en los medios convencionales, esa tarde mucha gente en Bilbao y buena parte de la gente de Recalde, y ya no me estoy refiriendo a gente cercana al movimiento Ocupa, ¿no?, a movimientos sociales y demás, buena parte de la gente de Recalde, incluso de Bilbao, sintonizó Irola Irratia y estuvo pendiente de lo que aquí se decía. Creo que ese día se rompió la tradicional marginalidad para ser un medio de comunicación con mayúsculas. ¿Qué supuso aquel día a nivel radiofónico, me estoy refiriendo, como radio libre? Hombre, como radio libre lo tendríamos que pensar un poco entre todos, pero para mí fue una pasada. O sea, yo creo que no lo hubiéramos entendido de otra forma. Si no hubiéramos estado militando en la Irola, hubiéramos estado en las calles de Recalde. Uh-huh. Y con mucha resignación muchos nos subimos aquí a hacer lo que creíamos que teníamos que hacer, ¿no? Que era dar voz a la gente que estaba allí para que hablase, a los vecinos, a la gente que estaba en la calle, a soltar nuestras pedradas también y nuestros pensamientos y liberarnos de nuestra rabia. Uh-huh. Y bueno, no sé, eso para mí supuso el darte cuenta de hasta dónde podemos llegar o qué cosas somos capaces de hacer, un subidón a la hora de decir, joder, creo que hemos hecho bien lo que estamos haciendo, tenemos que seguir en este camino, energías, ¿no?, para seguir para adelante. Yo creo que para toda la radio supuso, pues no sé, con todos los riesgos que tenía, ¿no? Porque al día siguiente estábamos como que, guau, que nos pueden chapar, o en el mismo día estábamos aquí encerrados, con todos los riesgos que tenía. Estuvimos para la radio, como tres cuartos de hora con la luz apagada, recuerdo. Sí, había helicópteros por aquí cerca y pensábamos. Y pelotazos, y bueno, pues no, aquí hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y bueno, yo creo que acertamos en los que se bajaron para abajo de la radio allí, los que nos vimos para aquí y el poder abrir estos micros a toda la gente que nos estaba escuchando, que fue una pasada darte cuenta en un momento cuánta gente te puede estar escuchando y cuánta gente quería hablar. Haciendo aquí el programa, pues es como Es como, igual, pues tanta gente habló por la rabia que había, ¿no? Contenida y por la mala hostia, pero bueno, ojalá todos los días fuesen de emisión, ¿no? De ese subidón a nivel radiofónico, pues como el día que emitimos el desalojo de Cucucha. Sí. Yo creo que este ejemplo nos puede servir un poco para diferenciar claramente los medios convencionales de en este caso las radios libres. En este caso muy concreto, mientras los medios convencionales, la televisión, la radio y demás, estaban saltando, repitiendo las mismas imágenes, ¿no? Del container ardiendo y demás, ¿no? Del humo y eso, estaban repitiéndolo una y otra vez, uh-huh. Y repitiendo básicamente los comunicados de prensa de las autoridades, ¿no? Del señor Ares, del señor Azcuna y tal, y se estaban repitiendo todo el rato a comunicados oficiales, ¿no? De detenidos y demás, estaban basándose en esas fuentes. De mientras, en ese mismo día, en ese mismo momento, o en esos mismos días, ¿no? Y Irola Irratia lo que estaba haciendo es abrir los micrófonos a la gente, mayoritariamente los vecinos de Recalde, ¿no? Algunos participantes de movimientos sociales, otros gentes muy jóvenes, algún adolescente llamó, amas de casa, algún periodista, alguno de la asociación de vecinos. Señores mayores, sí. Todo el mundo, digamos, abrir los micrófonos para que la gente dijese realmente lo que estaba pasando, tanto en el barrio como su planteamiento de lo que había sucedido aquellos días, ¿no? O sea, es, digamos, los dos modelos totalmente inversos, ¿no? Por un lado, gente que yo entiendo que es lo que pasó, gente de Recalde, que su barrio estaba siendo tomado por la policía y que ponía la televisión y estaba viendo pues los comunicados oficiales, ¿no? Y en cambio, cuando sintonizaba Irola Irratia, estaba viendo que la gente, ¿no? Los vecinos, sus propios vecinos, estaban diciendo por la radio a través del teléfono, ¿no? Y que aquí abríamos los micrófonos, estaba diciendo lo que estaba viendo por la ventana o lo que estaba viendo en las calles, o la propia gente que estaba ahí por las calles correteando de un lado para otro, que estaba con el móvil, ¿no? Diciéndonos lo que estaba pasando, lo que había vivido y lo que estaba haciendo la policía, ¿no? Diciéndolo además de primera mano. Esto a mí lo que me trae a reflexión, por ejemplo, es lo que algunos medios libres o alternativos o algunas personas catedráticas o pensadoras de cómo debe ser la información o la comunicación o la transmisión de la información, pues el tema de la profesionalidad, ¿no? En ese día, esos días, porque no solo fue el día 23, sino días previos también que hicimos un seguimiento, no solo fue el día del derribo, sino en las alertas de desalojo, en la resistencia que hubo por parte del colectivo Cucucha y del barrio de Recalde a que se mantuviera ese emblemático ya edificio, pues fue no ofrecer a la gente un producto de información, sino no ofrecer un hecho que está ocurriendo y te puede influenciar o no personalmente lo que está ocurriendo en un lugar en particular, en este caso en Recalde, sino que la Irola, de alguna manera, además, se disipó lo que es la Irola, o sea, se convirtió en lo que en su origen quiso ser siempre y quiere ser, un medio que haga de eco de esa comunicación de la gente, ¿no? Y así, personas que estaban en el mismo barrio, que podían tener dificultades para decir, oye, ojo, cuidado, en aquella zona que están cargando y están deteniendo a gente, que alguien que quería transmitir esa información a otras personas, pues a través de la Irola lo pudo hacer, ¿no? Y ya la Irola no, o sea, se trascendió de ser una radio sin más a ser una herramienta de la sociedad bilbaína en este caso y sobre todo de la gente de Recalde, ¿no? O sea, tal fue la trascendencia de aquel momento y de esta herramienta radiofónica que incluso, aunque no entrara en el aire, llegaron a llamarnos los operarios que iban a derribar Cucucha, que estaban allí dentro, protegidos por la policía, para que informáramos de que se estaba hablando de que ellos estaban robando material que había allí en Cucucha que no habían podido sacar la gente del colectivo de Cucucha y que se estaban tomando cubatas con las bebidas que había allí, etcétera, etcétera. Anécdota, como anécdota lo cuento, pero que nos llamaron incluso ellos, que debían de estar escuchando la Irola para saber qué estaba pasando en ese barrio, ¿no? Y entonces ahí creo que fue la gran importancia de la Irola, el colapso de nuestra única línea telefónica que tenemos, del 944-21-70-60. Por si alguien quiere llamar, ¿no? Claro, ahora mismo en directo, miércoles, cuando son las 9 y 10 de la noche. Que se repicó, yo no recuerdo cuántas veces dije el teléfono, pero es que ya llegó un momento que era tal el colapso que era no nos daba tiempo a entrar a meter música. Era colgar teléfono, llamada, colgar teléfono, llamada. Así durante más de no sé si fueron 10 horas, no sé, pero... Buah. De todas formas, es un eco de lo que... O sea, no la Airola funcionó ese día por la Airola, sino es un eco de lo que era Cucucha, lo que representaba pues para muchas personas, ¿no? Ese día nos tocó a nosotras ser y bueno, pues ahí está nuestro trabajo y el de todos los colectivos, ¿no? De poder llegar a la gente, como de alguna forma, con sus aciertos y sus defectos, por supuesto, llegó el Gasteche de Recalde a muchas personas. Uh-huh. Y bueno, nuestro trabajo no va en la línea de la que va el Gasteche, ¿no? Pero sí en ganar esa legitimidad de la gente lo use, que lo tome como, no como referente, sino como algo útil que hay que utilizar. No somos referentes de nada, simplemente somos pues como los demás que vamos por ahí, ¿no? Porque precisamente, bueno, muchas radios libres, y en concreto Irola Irratia, intenta, por ejemplo, acercarse mucho a la gente y lo hace, por ejemplo, con muchas emisiones en la calle, que sea a ti, Íñigo, que te gusta mucho, ¿no? Y le das mucha importancia a eso, que hemos estado hablando antes de ello, ¿no? Hacer emisiones en la calle, a pie de calle, con la gente, con la mesa ahí, ¿no? Que te vean. En diferentes, pues ya sean en fiestas de barrio, en mercados, digamos, autogestionados que se hagan, en diferentes fiestas populares y demás, ¿no? Cuando estábamos, antes de empezar el programa, ¿no? Nos preguntábamos a nosotros, si a ti te dicen qué es la Airola, ¿qué contestarías? Y le diría... Te puedo decir casi qué hace la Airola, ¿no? Casi para contestarte mejor casi que qué es, porque lo que yo te diga pues tampoco va a ser ahí muy cierto. Con lo que hace, tú te haces tu propia idea, ¿no? Y, por ejemplo, pues lo de salir a la calle es una historia que afortunadamente la tecnología pues nos ha brindado, que tampoco llevamos haciendo muchos años, porque llevamos 2 años así... Con más regularidad. Con más regularidad, pues haciendo emisiones en la calle, en un montón de actividades distintas, ¿no? Desde la Soca Alternativa de Durango, a la pasada... La Feria Libre Anarquista. La Feria Libre Anarquista, o que también se hizo la Noche Abierta, o la última que hemos hecho en la Erridenda, que se hacía en Xirica, ¿no? Entre un montón de colectivos. Sí, bueno, Uribarri como también. En Uribarri, en fiestas hemos estado varias veces. Uh-huh. No sé, yo creo que es un poco, de alguna manera, la esencia de la radio para mí, lo que más me gusta, ¿no? Cuando estás aquí... haces tu programa y emites, la gente te escucha, ¿no? Pero cuando estás allí y la peña te ve, nos pone cara, nos pone aspecto, ¿no? O digo yo, y yo les pongo aspecto también a ellos, ¿no? A la gente que escucha o que conoce la Airola, es como, pues bueno, sin más, somos un medio, aquí estamos y estar en la calle es lo que tenemos que hacer, es lo que nos gusta, ¿no? Al final. Yo, por decir en plan anécdota, de las movilizaciones, bueno, esto del tema de la radio en la calle, claro, para la gente que hace un medio de comunicación... que no estás en contacto con el público, es muy agradecido cuando estás ahí y la gente te dice lo que siente, no sé, eso está muy bien. Uh-huh. Y como anécdota, pues igual la habéis oído alguien esta grabación, el otro día, en este fin de semana, creo que ha sido en el Gamonal, en el barrio este de Burgos, uh-huh, cuando está el periodista, por llamarlo de alguna manera, de Radio Nacional de España, informando... sobre... Por llamarlo de alguna manera también, ¿no? Sobre los disturbios que había habido, por ejemplo, y decía, bueno, aquí han destrozado 5 comercios del barrio, y sale un señor, le quita el micrófono y le dice, no, no, aquí no se ha destruido ningún comercio, se han destruido 5 bancos. no sé, digo que estas son cosas de... cuando les tienes ahí a la gente... Y claro, que la gente te puede contradecirlo, cuando le das la oportunidad o ella misma coge el micrófono, ¿no? Hacemos un pequeño parón con un poco de musiquilla y volvemos enseguida, uh-huh, dándole más vueltas. Claro, claro, sí. Y refrescaos. En el corazón dirá la... Te la puedes encontrar cuando hayas pasado de vueltas el dial. Han pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero nunca perderás su identidad. Onda libre sin manipular. Onda hacia tu cabeza y en la espalda. Te contamos lo que pasa, destapamos la mentira. Que se entere todo Cristo de lo que hay. Activamos tus neuronas, no dejamos que eso siga entre tanto muermo y publicidad. Bueno, yo les cuento. Mi misión es descubrir realmente si ustedes quieren en serio la radio, si son conscientes de que la radio es un lugar donde uno puede divertirse, pero que no es un juguete. Porque la radio, una cosa es lo que estamos haciendo adentro de la radio y otra cosa es la persona que la está escuchando. Uno cuando imagina una radio dice, bueno, es un programa de un día, no. Es un trabajo de todos los días. Supone primero un trabajo muy grande, un trabajo de largo aliento, pero sobre todas las cosas hacer una radio significa prestarle un gran servicio a la gente que vive con uno. Una radio libre, hemos entendido y por lo que hemos estado comentando hasta ahora, es un medio de comunicación. Pero hay algunas preguntas que quizás nos hayamos hecho antes, debamos volver a hacernos y quizás no tengan una respuesta muy clara, pero ¿qué tiene más peso en una radio libre? ¿El papel como medio de comunicación o el papel a la hora de crear, digamos, un espacio que permita la creatividad, el desarrollo personal y creativo de las personas que se acerquen a ella? Porque en parte también hace esa función, ¿no? De abrir un espacio para que la gente que en otros tipos de medios o incluso ya no en medios, digamos, su capacidad creativa la pueda ejercer y pueda desarrollarse personalmente y creativamente dentro de la radio. Esa función yo creo que la hace muy claramente. Lo que tengo mis dudas, y voy a meter el hachazo, el papel como medio de comunicación. ¿Qué creéis que tiene más peso o que debería tener más peso? Pues, mira, yo personalmente... Para mí y en mi vida creo que ha tenido más peso a la hora personal, en el sentido de que aquí en la radio hemos aprendido un montón de cosas que se nos habrían escapado de la vida y seguramente no seríamos igual si no hubiésemos caído aquí en la radio hablando, pues no sé, de gente que... No, yo personalmente que llevo, pues, yo que sé, casi 11 años en la Irola, ¿no? Y bueno... A nivel comunicativo, pues todavía me pregunto, creo que tengo muchísimas lagunas y tendremos mogollón. A nivel personal, creo que se ha hecho un trabajo de la hostia. O sea, aquí entre todos hemos aprendido a apoyarnos entre nosotras, a hacer el trabajo en común, a no sentirnos solas, a aprender a vivir de otra forma, a tener otros valores, apoyarnos, escucharnos, aprender a hablar, aprender a expresarte, no sé, aprender a divertirte. Ha sido como la escuela de verdad, ¿no? Y hay una cuña en la Irola que lo dice y yo siempre que la escucho es la señora de la asamblea que dice, llegué a la asamblea, fue como una escuela para mí. Y digo, pues para mí lo mismo, ¿no? Seguramente no sería quien soy si no hubiésemos venido aquí, si no hubiese llegado aquí a esa radio y seguramente muchas de las personas que militan en colectivos y que llevan trayectorias de lucha o por lo menos hay... Pues con ganas y con tiempo dicen lo mismo, piensan parecido, ¿no? De esto que puedo pero estar diciendo. Esa parte precisamente lo que te diría yo, que esa experiencia, ¿no? Ese desarrollo personal, ese aprendizaje se puede realizar en otros colectivos, pero la diferencia, por ejemplo, en una radio libre es que estás hablándole a un micrófono a otra gente. Sí, hombre, tiene sus peculiaridades que seguramente sus defectos que tienen otros colectivos, ¿no? Pero en la base, en el fondo, puede ser... Todo colectivo, hablo, que sea un colectivo autogestionado, asambleario, de base y con sus distintas vertientes, ¿eh? Pero bueno, un poco así, que comparte sus principios, pues bueno, sí. Y hombre, yo creo que hay una relación, ¿no?, entre las dos cosas, porque por un lado hay un desarrollo, o sea, es un medio de desarrollo personal y al estar en una comunidad es un medio de desarrollo de esa comunidad. O sea, no hay una contraposición. Igual para la persona que lo está ejerciendo sí se desarrolla más personalmente. Y, por ejemplo, cuando pasan cosas como la de Cucucha, que te transformas realmente en un medio de una gran parte de la población, ahí la sociedad se desarrolla mucho más. Se ve más claro que se desarrolla más, pero siempre es un medio de desarrollo tanto personal como social, ¿no? Está claro que con tus actos, ¿no? Y con tus acciones de cada día cambias a la gente también, y eso a mí por lo menos me viene de la Irola. Seguramente, a lo mejor, con mis palabras en alguno de los programas, entrevistas o miles de horas que he metido aquí hablando en la radio, algo la habrá tocaba a alguna gente de la misma forma que yo cuando escuché la Irola acabé viniendo aquí, ¿no?, a hacer un programa. Eso, la gente que hacía programas cuando yo no estaba en la radio, cuando era un chaval, cuando tenía 16 años, pues igual no lo valora o no te lo llegas a pensar, pero por esas voces y por esos sentires y por esas inquietudes hemos sacado muchos aquí y otros en otros sitios, y seguramente pues por nuestras palabras y nuestras inquietudes y nuestras ganas de hacer, algunas personas que hayan escuchado La Irola pues habrán conocido mundos que nosotros conocimos de la misma forma, ¿no? Escuchando esta radio. Yo, o sea, reafirmando todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero también viendo un poco el lado oscuro de todo esto, quería decir que quizá las personas que más aprenden los valores que a mí más me gustaría que quedaran, que hicieran pozo en las personas, muchas de las personas los asumen, pero hay otras personas que quizá no tanto, ¿no? Porque no solo viniendo a hacer una radio libre, a hacer un programa, de alguna manera asumes los principios de una radio libre, ¿no? Y esas carencias existen, y esas carencias hay que verlas y hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque, por un lado, haciendo viniendo a La Irola acudiendo a la asamblea, presentando un proyecto, de alguna manera La Irola te está dando la oportunidad a poder expresarte libremente, pero queda luego ahí pendiente la parte de crecer como persona, de crecer política, socialmente, con lo que es toda la labor que hace La Irola para mantenerse también como radio, con la parte que hemos hablado de autogestión, con la parte que hemos a nivel de financiación, con la parte que hemos hablado de ser más autónoma, etcétera, pero también, como antes he dicho, nos queda la parte también de qué queremos expresar, ¿no? O sea, como a mí me gusta decir, expresar la libertad de alguna manera, ¿no? No solo ser un medio de libertad de expresión, sino también un medio de saber cómo expresar esa libertad, ¿no? Y a veces sin querer, porque es normal, porque somos personas que estamos tan imbuidos en la sociedad en la que vivimos, que sin querer nos sale, pues hacemos eco de maneras de hacer, de maneras de realizar radios, de manera de contar lo que creemos que es interesante, que muchas veces lo pueden encontrar en otros medios de comunicación. Y hacemos eco de eso, quizá haciendo un pequeño filtro, ¿no? Contándolo a nuestra manera, una manera que creemos que es un poco más libre, que tiene menos censura y tal, pero toda esa forma de comunicar puede tener también muchas carencias. Puede tener una carencia de contar algo de forma sexista, puede tener una carencia de contar algo de una forma consumista. O de no contar algo que contar. Es que... etcétera. Y no quiero decir con esto que tengamos que ser siempre súper serios, de contar siempre cuestiones que tengan que ver con la transformación social más política, más dura, eso es más de resistencia y no por el estilo, ¿no? Tú puedes hablar de música o de humor y puede ser gracioso y puede ser interesante y puedes enseñar a gente algo que nunca ha escuchado, pero desde un punto de vista un poco más trabajado, diferente, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero... Sí, que sí. Bueno, muchas veces lo hemos explicado, ¿no? Y lo hemos hablado. Que si pones música, ¿por qué pones música de aquí? O poner música de aquí, cosas locales o cosas sin derecho y de autor. ¿Y por qué, no? Si haces humor, pues cómo lo haces y todo eso. Claro. Lo que está claro y lo que quería puntillar, claro, que yo he hablado personalmente de cómo me ha influido. Y claro, no le puedo poner pegas a La Irola porque... Claro, soy tampoco. Así, soy así. Personalmente. Soy así y bueno. Pero sí que es verdad que de cara a informar a la gente... tenemos un mogollón de carencias y tenemos un mogollón de faltas que bueno, con mucho esfuerzo y mucha ilusión, pues intentamos superar, ¿no? Y siempre fallando o acertando a veces, siempre con esas ganas de seguir mejorando. Lo que está claro es que si hiciésemos nuestro curro como lo tenemos que hacer, aquí tendrían que haber venido a chaparnos hace tiempo. No lo entiendo de otra forma, vamos. Y como chapan otros sitios, ¿no? También. Y creo que es lo que nos tocaría y tendríamos que volver a rehacer otra radio en otro sitio, la misma, moverla, no sé, creo que nos falta llegar a la gente, porque si hubiésemos llegado a la gente no estaríamos aquí sentados ahora mismo hablando delante de estos micros. Yo estoy contigo, Íñigo, y estoy convencido, me convenciste ya hace muchos años, de que el mayor logro que podríamos tener es que nos chapen esta radio. O sea, parece mentira, ¿no? Y parece un contrasentido, pero si llegamos al punto en el que estamos haciendo... Somos tan influyentes. Estamos, ¿no?, haciendo nuestro trabajo tan bien y estamos siendo tan espacio de referencia para colectivos sociales, luchas, etcétera. Existe un magma ahí creciente de revuelta o de construir alternativas y la Irala sirve de altavoz para todo eso y tienen que venir a cercenar esa voz. O sea, es que hemos llegado a un punto súper importante y si ocurre eso... De todas formas, claro. 27 años después, aún así, queda mucho camino. De hecho, bueno, esta semana, la semana pasada, bueno, estuviste tú también, David, en la entrevista con Pascual Serrano sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, las diferentes técnicas de manipulación de las noticias. Sí. Es decir... todos sabemos, porque lo repetimos mucho, que existen pues unos grandes medios de comunicación que llegan a todas las masas a través de periódicos, televisión, radio, incluso la publicidad y demás, y que esa información está sesgada por los intereses económicos y por los intereses del poder. Uh-huh. La cuestión está en que y ahora voy a hablar de mi opinión personal y la que he defendido en este programa muchas veces, la defensa de que se pueden organizar la sociedad de forma autónoma, autogestionada, asamblearia y horizontal, se demuestra muchas veces cuando tú puedes crear, digamos, diferentes espacios, ¿no?, con esa metodología. Uh-huh. Y en este caso, yo creo que sería una muestra de demostrar que esa sociedad es diferente precisamente cuando puedes crear un medio de comunicación con mayúsculas, ¿no?, con esa metodología. Esto es complicado y lo que estoy diciendo es un poco también en parte incoherente, pero me refiero que ¿puede un medio de información libre, asambleario, autogestionario, de gente no profesional, de alguna forma ofrecer esa alternativa, esa lucha contra la información manipulada, sesgada e interesada desde, digamos, los puntos de vista o los intereses de una minoría, la minoría opulenta, la minoría capitalista? ¿Puede ofrecer esa alternativa, digamos, esa contravisión, esa contrainformación, o puede ofrecer esa, digamos, esa información, hacerse de medio de comunicación autogestionario, puede hacer una radio libre? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos llegar a eso? Yo no tengo ninguna duda, vamos, es que si no estaría en la Irola, no me comería la cabeza reflexionando sobre este tema a lo largo de estos años, no hubiese hecho radio durante tanto tiempo, y si no hubiese... No solo pensado, sino además tener esa sensación en la punta de los labios cuando tengo un micrófono delante, ¿no? Y cuando tengo la posibilidad de poder expresarme a mí mismo con mis problemas, con mis carencias, con mis virtudes y mis aciertos, lo que creo que la gente quiere escuchar, lo que creo que otras personas quieren transmitir y no pueden, y yo sirvo un poco de canal de transmisión para eso, yo creo que las cosas están haciendo bien. Y lo que pasa es que nos toca a nosotras, a la gente que estamos en un medio de comunicación, desde nuestra propia retroalimentación, crear este espacio para llegar a ese culmen, ¿no? Que no es nada sencillo, ¿no? Y como hemos dicho antes, que sería un logro que quizá un hito sería, o el éxito sería que nos cierren. Pues que claro, imagínate trabajar para que en algún momento dado este proyecto termine, que tú tenga que finalizar. O sea, eso a ningún medio de comunicación se le puede ocurrir en ningún momento. Su manera de crecer y desarrollarse es hacerse más grande, tener más audiencia y tener más ingresos. En este caso estamos hablando de un grupo de gente que lo que pretende es que haga su trabajo o sea eco de toda esa gente de tal manera que haga tanto daño que al final tengan que censurarnos, ¿no? O sea, fíjate ya, solo con... planteando esos dos mundos, ¿qué diferentes son? En ese sentido quería precisamente volver a la entrevista que se realizó aquí con Pascual Serrano, la que estuviste tú, David, y de hecho la respuesta que nos dio a una pregunta tuya. Ah, sí. Hablamos con Pascual Serrano la semana pasada sobre los medios de comunicación y su funcionamiento, y él planteaba varios problemas con respecto a las radios libres. La primera era el peligro de caer en el vicio de hacer más un panfleto que verdadera información. Y la segunda tenía que ver con el carácter no profesional de los que participan en una radio libre, y aludía a que solo con la posibilidad de poder dedicar verdadero tiempo para informarse, para organizar y redactar la información, se podía realmente funcionar como medio de comunicación. ¿Podríamos contestar a esto? Sí, o sea, cuando yo creo que cuando él plantea eso, plantea una estructura de medio de comunicación empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no como un medio de comunicación nacido desde una necesidad quizá más vital. Quiero decir, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy exagerado, tendríamos que proponer entonces que a la gente que en su momento creó el fuego y decidió juntarse alrededor de fuego y comunicarse, que tuvieran que producir otros medios de comunicación para poder comunicarse y no simplemente con la palabra. Quiero decir que no hace falta ser un experto para poder contar las cosas desde el corazón, ¿no? Y yo creo que la gente no quiere solo que les cuenten las cosas bien hechas, ¿no? Sobre todo lo que quiere es que las cosas se las cuenten de forma honesta. De que no... La estética está muy bien y de vez en cuando está bien poder construir, por ejemplo, un programa de radio pues con tener unas buenas ráfagas, unos buenos contenidos de música, unos buenos apoyos de audio, etcétera. Eso enriquece, por supuesto, lo que estás comentando. Pero lo más importante es que lo que cuentes salga de esa necesidad que hay en el pueblo de comunicarse, ¿no? Y eso es lo que desde aquí, yo creo que desde La Irola, es lo que pretendemos. Porque aquí en La Irola no somos neutrales. Como ninguno de los medios convencionales, los más media, tampoco son neutrales. Nosotros no somos neutrales, pero somos honestos. Bueno, intentamos, por lo menos. Que es muy complicado. Yo... Sí, no sé si te corto un poquitín. No, dale. Pero volviendo a la pregunta anterior, creo que es muy difícil que nos lleguemos a convertir en un medio de comunicación ya no de masa, sino de que... Porque a Bilbao no le podemos llamar ni siquiera una masa, ¿no? Pero un medio de comunicación en Bilbao. Es muy complicado si bueno, por primero, por el trabajo organizativo que supone para la radio, es la leche, pero... Ya entrando también a nivel de que la gente lo que quiere, ¿no? Y cómo se mueve. Yo no sé si es por mi experiencia o por el momento de la vida en el que estoy, pero no confío mucho en la gente que pulula por el mundo, ¿no? O por lo menos por mi ciudad, que es la que más veo de cerca. Cuando te hablan de que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, de que los que cobran ayudas sociales son unos aprovechados y están viviendo del cuento, de que... Pero eso, Íñigo, es porque están reproduciendo precisamente los medios de comunicación de masas, el discurso que se está repitiendo otra vez, que es a lo que nosotros no podemos hacer contrapeso. El trabajo no va a venir solo de las radios libres, ni de los movimientos sociales, ni de nada. Tiene que haber un trasfondo y un cambio de fondo un poco en la sociedad en general, ¿no? Exacto. Y que luego nosotros sepamos llegar a esa gente. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Que sepamos llegar a la gente que realmente está viendo o que tiene unas ideas o que está cambiando o que se está cuestionando cosas y que nos tomen como referente o que por lo menos sepan que aquí estamos y que hay gente que como ellos en un momento dejamos de pensar de cierta forma, ¿no? Y bueno, creo que va a hacer falta mucho esfuerzo por nuestra parte, pero también mucho esfuerzo por el resto de las personas que creamos en la sociedad, ¿no? Sí, yo como he comentado antes, en los años 80 en Bilbao había 10 radios libres. Ahora pues hay lo que hay. Esto quiere decir... Una. una. Bien, tú lo has dicho. Pues claro, esto es obviamente es un reflejo de la necesidad que tiene la sociedad de comunicarse. Uh-huh. En los 80 había unas ganas enormes de decir ciertas cosas y ahora la gente pues parece que no tiene tantas ganas de expresarse. Uh-huh. Cuando esto cambie, pues sí, seremos un medio más medio. Además, perdona. Sí, perdón. Sí, además, es que desde nuestro punto de vista, por un poco por lo que, cosas que hemos consensuado, no solo este del último verano, sino que viene más atrás. O sea, La Irola tiene también como uno de sus objetivos no solo hacer una buena comunicación, sino además apoyar y ayudar a que nazcan nuevos proyectos de radios libres. O sea, para otro medio de comunicación institucional o comercial, eso sería tirarse piedras a su tejado, porque sus objetivos no es que haya una mayor enriquecimiento de la variedad comunicacional. Yo no me imagino al grupo Prisa ayudando al grupo del correo, del grupo Vocento o del Mundo a que sus periódicos se vendan más y mejor, para que haya más variedad ideológica, ¿no? Pero ejemplo, Lairola sí está a favor de y apoya a que se crean nuevos medios de comunicación libres, dentro de sus idiosincrasias que puedan tener, sus maneras de funcionar, pero ostras, joder, si nace con esos valores y esos principios de dar voz a los afónicos, como decíamos antes de forma cachonda, pues ahí vamos a estar y que venga quien quiera a pedirnos ayuda, porque vamos a estar apoyando proyectos por el estilo, ¿no? Y esto viene otra vez enlazando con lo de no ser un medio de comunicación que su fin sea el mismo, ¿no? que sea un fin en sí mismo, sí. Exactamente. Yo... ¿Que hay que hacer las cosas bien? Sí, por supuesto. Yo estoy a favor de eso y hay que apoyarse para que la forma de comunicar sea lo más correcta, lo que conecte mejor con la gente, por supuesto. Tengo eso que también. Acabar diciendo algo positivo porque es que si no me frustro, ¿sabes? Me lo tengo que no llevar te ahí dentro. No te lo frustras. Tengo que soltar también, pero de alguna manera, si después de 27 años seguimos aquí donde estamos soltando palabras al micrófono, es porque también la gente ha respondido, ¿no? Y sigue habiendo reductos escondidos aquí y allá, o que salen como champiñones de un barrio y de otro, que sí que sienten esa carencia y sí que están dispuestos a dar su esfuerzo, su tiempo, su trabajo, porque proyectos como este y otros similares, pues, salgan para adelante, ¿no? Hombre, y además, en un mundo en el que cada vez las ideologías están peor vistas, como que te definas de alguna manera... y sobre todo de una manera que parece radical o que parece de los años 80, que parece reminiscencias de un vino añejo, no solo de crianza y añejo, sino que además como de un vino que una vida pasada que está picada. De cuando no existía internet. Exactamente, claro. De cuando no existía internet. Ni teléfonos móviles. Pues que eso ya no vale, ¿no? No deja ser un medio romántico, en realidad, y yo creo que todos los que participamos de aquí tenemos nuestra parte de romanticismo de acercarnos al micrófono a susurrar a la gente, ¿no? A oído. Hombre, eso puede que exista para ti nutrirte un poco la pues no sé, para darte un poco más de gustirrinín, de decirlo de alguna manera, ¿no? Esa parte romántica que estás aquí, en lo alto de la montaña, de Irala hablando para quién sabe quién. Para quién sabe quién, ¿no? ¿Quién te está escuchando? Pero hay que tener los pies en la tierra, o sea, estás hablando para la gente que te cruzas por la calle todos los días. Y no lo estás haciendo solo para ti, eso lo tenemos que tener bien claro, y eso es algo que a la gente que, por ejemplo, en la Irola hacen programa, se lo tenemos que quizá recordar más veces, ¿no? O sea, estás haciendo un trabajo para la gente que te escucha, como la cuña que o la ráfaga que has puesto antes, ¿no? De la persona esa del documental de Campanella, en el que hablaba de que no es un juguete. Exactamente. No es un juguete. No estamos aquí para... solo para enriquecer nuestro propio ocio, nuestra propia necesidad de encontrarnos con gente en un lugar... Nuestra propia necesidad creativa. Más o menos acogedor, nuestra creatividad, etcétera. O sea, no lo hacemos de manera solo egoísta, que por una parte yo entiendo que también, ¿no? ¿Por qué no hacer algo que también a ti te nutre y te alimenta cultural y personalmente? Sí, pero... Lo hacemos de cara a quien está al otro lado. Exactamente. Sobre todo. Pues si nos importa lo vamos a ir dejando aquí. Y yo creo que en el fondo muchas de las cosas que han ido saliendo, ¿no? Que han sido varias, llevamos más de hora y media debatiendo sobre radios libres, es un cuestionamiento de la propia sociedad y demás, ¿no? O sea, estamos hablando en el fondo de que no defendemos la competencia, ¿no? O la competitividad, o sea, sí ser competentes, obviamente, pero no la competitividad y ese egoísmo individualista, sino que estamos hablando de cooperación, de apoyo mutuo. Antonio, a ver, últimas palabras. Sí, me gustaría, bueno, ya que soy el único que no es de la radio libre o de una radio libre, entonces yo lo puedo decir. Me gustaría decir una frase que, bueno, me han dicho antes, una amiga me dice, mira, prácticamente todos queremos, o sea, hablando de que, joder, todo está muy mal, pero nadie hace nada, ¿por qué no pasa algo y tal? Dice, joder, es que todos queremos un mundo mejor, pero poca gente está dispuesta a luchar para conseguirlo. Ajá, muy bueno. Y entonces, no sé, claro, la gente que no hace nada, entre comillas, ¿no? Nos ve a la gente que hacemos radios libres, que hacemos cosas, que militamos, que hacemos movidas, dice, ja, eso es como, bueno, se sonríen, ¿no? Como diciendo, bueno, o como si fuéramos gente que nos autoinmuláramos, que nos sacrificáramos. Uh-huh. Y yo un poco, pues, no sé, comentaría que realmente la gente no sabe lo que se está perdiendo, por ejemplo, por no estar en Irola Irratia. que yo no estoy, pero yo veo a la gente que está aquí y, joder, pues aparte de que te desarrollas personalmente compartiendo tus inquietudes musicales o culturales, etcétera, haciendo, vida, haciendo un programa de lo que a ti, por ejemplo, te puede gustar o para dar una información que si no, no llegaría y tal, pues yo creo que no es ese masoquismo que ve la gente o decir, jo, cómo, qué buenos son, cómo se sacrifican por nosotros, qué va. Si, o sea, si, por supuesto que igual hay días que en los que te gustaría hacer otras cosas y dices, bueno, pues... Pero, pues qué mierda que te me he comprometido a esto, ¿no? Exactamente, claro. Pero en general yo, desde fuera de la Irola Ratia, veo que la gente que está aquí, o sea, comparo, o sea, gana muchísimo en salud mental, por ejemplo, que hoy en día es muy importante, en alegría y en conocimientos y en socialización y en un montón de cosas. Y bueno, pues animo a toda la gente que a que lo sepa. Yo no digo nada. Una bonita forma de terminar, ¿no? Hay palabras gracias, mejores. Antonio. No, no se puede decir nada más. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Bueno, chicos, lo vamos dejando aquí. Hemos estado muy entretenidos. Para todos nuestros oyentes y oyentas del mundo, desde Paraguay, desde Buenos Aires, desde el sur del sur de Argentina, desde Ushuaia, sabemos que también nos escuchan, desde Ontario, en Canadá. Creo que también hay algún oyente de Australia. Bueno, pues un abrazo a todos desde aquí, desde una radio libre. Decir que desde la humildad tenemos encima de la mesa ahí cuatro micrófonos, casi cuento mal, alrededor de 3 latas de cerveza medio vacías, una de medio litro que no sé lo que tendrá. No sé qué hace el papel higiénico ahí encima de la mesa. Porque es la Irola, es la Irola. Porque es la Irola. Y bueno, pues esto es una radio libre, esto es una emisión libre. Y bueno, pues que seguimos apoyando el apoyo mutuo, la cooperación, la autogestión, el asamblearismo, en el antiautoritarismo, en todas las formas en las que puedan aparecer. Y bueno, un abrazo a todas y bueno, que estamos aquí y cuando queráis, pedirnos que os abramos el micrófono. Escucha aquella voz. Interna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Y hoy no vamos a despedir el programa con una frase grandilocuente, sino con una simple definición. Y vamos a definir la palabra comunicación. Comunicación. La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas en este caso, obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Amigos y amigas de la radio, hasta la semana que viene.